Buenas tardes, amigas, amigos de La Covacha. Hoy en Covachando hablaremos sobre ese capitán que tiene senos, sobre Heroes Return, ese evento Marvelita donde los héroes más poderosos de la Tierra y unos anexados se fueron a dar la vuelta. Comenzamos. Bienvenidos, vamos a empezar este tema trayendo a uno de los rucazos preferidos cuando el tema es bien morboso como este. Y hablando de senos, se nos vino el Gerson. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos acá a Covachando con los rucazos. Aquí comiéndome unas fresitas con crema. Presumiendo la taza de la Covacha. Y otro presumidor de la taza de la Covacha. Sí. Para que vean, aquí sí llegaron. No, bienvenidos sean. Vamos a hablar de Heroes Reborn. No Heroes Return, Heroes Reborn. De esta saga que tenía muy buenas intenciones, pero ya ven cómo dice el infierno, ¿no? Se ha hecho de buenas intenciones. Y pues el cochinete está aquí para platicar sobre el tema. Así es. Y por buenas intenciones no paramos. Por desgracia, tenemos que incluir al enano. ¿Qué onda? Pues aquí vamos a hablar de el universo Ultimate antes de que el universo Ultimate existiera. Y ya nos empezaron a llegar comentarios, ¿eh? Sí, ya tenemos gente que nos está viendo. Cuatro gentes, era más de lo que esperábamos por el tema, porque a nadie le gusta. O sea, pusimos y en Facebook dicen, ay, a nadie le gusta Heroes Reborn, guácala fuchi. Pero bien que estaban en los 90s gastando su dinero en eso. Mira, aquí se emocionaron, ¿eh? Sí, se emocionaron. Aquí el Alejandro Guerra dice, ya se parecen al Vale con tanto cambio de horario. Saludos, mis rucazos. Veamos si el enano difiere al Capi Pechugón. A ver, ¿cómo les vamos a parecer al Vale? Nosotros no terminamos a las 3 de la mañana. Y sí, voy a defender al Capi Pechugón, entre comillas. Dice Alejandro Guerra, ¿vino Gerson? ¿Se vino Gerson? ¿Oh, no? Se va a empezar a poner cochinón con los capipechos. Empezamos pues a hablar de pechos y Gerson ya vino. Uh-huh. No, dejen pechos. Esa es la era donde todos los personajes femeninos eran dibujados con cinturita de abeja y esa pose de torso quebrado. Sí, era el deporte ilustrado de los cómics. Fue la época en que la mujer invisible usó traje de baño como uniforme oficial. Aunque ya había usado en los 90s antes de Onslaught, ya tenía su traje medio sexy, pero pues ya aquí ya bajo la mano de Jim Lee ya empezó a sacar más. Y es el que tiene la Window Group de forma de cuatro, ¿no? Sí, esa mera. Para que no se pierda la costumbre de estar comiendo durante la transmisión, aquí el Ger contrajo su lonche. Con su taza de la Covacha, otro funado más, otro mes. Valentín, danos tazas. Oye, qué raro que el Vale no se apuntó para este programa, ¿eh? Sí, de hecho, más o menos de sus épocas, ¿no? Es de sus épocas. Pero, hablando de épocas, le decía al Gámez que antes de poder hablar de Heroes Reborn, tenemos que, no le dan caso a la soga que viene ahí colgada, tenemos que hablar de ¿cómo se llama? De ¿por qué se da Heroes Reborn? Y para hablar de por qué se da Heroes Reborn tenemos que hablar un poquito de Image. Totalmente. Sobre todo la popularidad que estaba empezando a tener Image, sobre todo no tanto Image, sino subdivisión de Image que se llamaba Wildstorm, ¿no? Que comandaba sí, Jim Lee y compañía, ¿no? Entonces, digo, más que nada, el trato fue con Image Comics, ¿no? Para poder darle vida, un aire fresco a estos personajes icónicos de Marvel Comics, pero básicamente Jim Lee y compañía fueron los que tomaron la batuta, ¿no? A pesar de que Rob Liefeld sí tuvo una parte preponderante del proyecto, y quizá la parte más visible, sí, de repente he empezado poco a poco a estar hablando, más que nada por siempre los retrasos que él tenía, ¿no? Pero el éxito que tenían, por ejemplo, Gen 3, Wildcats, todos estos personajes de Wildstorm, pues poco a poco hicieron que se fuera empezando a dar ese trato, ¿no? Y el regreso el primero y último regreso de Jim Lee a Marvel Comics. El trato, bueno, según Marvel Dental History, el trato fue directamente con Lee y Liefeld. No pasaron por la editorial de Image, que además en esa época Image tenía un cuadro editorial muy confuso, porque se suponía que cada subsello era completamente independiente. No, pues yo me refería a hablar un poquito de Image. O sea, me imagino que todos los presentes en la transmisión, los cinco presentes en la transmisión, se sabe la historia de Image. A finales de los 80, Marvel contraataca lo que fue la invasión británica de DC, que, hablando de Marvel junto a History, sí me llamó mucho la atención que el libro se pasa de noche esa parte, te hablan nada más de Marvel, pero no te menciona para nada DC. Entonces, es bien sabido que el boom de los dibujantes a finales de los 80 fue una especie de respuesta, tal vez no intencional, pero fue una especie de respuesta a lo que fue la época de la invasión británica en el cómic americano, que estaba básicamente comandada por DC. Digo, también es la época de Miller, que pasó por Marvel y todo. Fue la época en la que los dibujantes empezaron a decir, no, los cómics son un medio visual, los importantes debemos ser los dibujantes, y empiezan a aparecer estas estrellas, estas superestrellas de la ilustración, porque el cómic siempre tendió a darle preferencia a lo que era el guionista, desde épocas de Lee, desde épocas de Carmen Infantino, desde épocas, pues ahí están los grandes guionistas de Marvel como Steve Englehart, Roy Thomas, que además eran editores, ¿no? Como Al Goldman, Len Wein, que además de eran como editores, que fue la época del editor-escritor. Entonces siempre tendieron a darle más peso a los guionistas. Entonces cuando DC lleva esto a su cúspide, que es la época de los británicos, Morrison, Gaiman, Moore, y por ahí se cuela Frank Miller como el único no británico, hay una respuesta de los dibujantes. Entonces llegan estos, pues, entre comillas, chavitos, porque no estaban tan chavitos, ya pasaban de los 25 todos, pero llegan esos McFarlane, Jim Lee, ahí también estaba Valentino, que creo que es mucho mayor que ellos, Luke Portacchio, no creo quiénes eran los otros tres, siempre se me olvidan, eran como 6-7 grandes dibujantes. Eran los 6 grandes. Los 6 grandes, se hacen súper populares en Marvel, que era como que con lo que Marvel podía contraatacar esta era en la que todos los aplausos iban para DC por sus grandes guionistas. Marvel lo contrarrestaba con estas personalidades, porque además de que eran muy populares, digo, todavía voy a empezar a hablar de que sí eran talentosos, pero además de que eran muy populares, tenían una personalidad exuberante. Digo, McFarlane es canadiense, Jim Lee creo que sí es de Los Ángeles o de la costa oeste, Liefeld sí es de la costa oeste, pero en general los tres cargaban una personalidad pública muy de Los Ángeles, muy de California. Eran personalidades, ellos querían ser superestrellas, y McFarlane siempre tuvo el colmillo de querer ser millonario. McFarlane venía de haber intentado entrar a las grandes ligas del béisbol, lo hubiera hecho, pero como en el juego de Scribbling se chingó la rodilla, entonces venía con ganas de no nada más ser un lápiz mercenario, como todos los grandes ilustradores de la historia de los cómics gringos. Ellos ya venían de saber qué le pasó a Kirby y compañía. Entonces ellos, desde que empezaron con una actitud de que les dieran lo justo y que los hicieran famosos, o sea, que si sus cómics eran famosos, que ellos también fueran famosos. Entonces, en finales de los 80, principios de los 90, se cansan, los dos cabecillas fueron Lee y Liefeld, que eran las dos mega personalidades de ese grupo, ¿no? El Lego americano. McFarlane era... McFarlane y Liefeld. Lee era el que no quería entrar. McFarlane y Liefeld convencen a todos los demás, menos a Lee, de salirse, porque ellos decían, tenemos que salirnos todos al mismo tiempo, si no, no va a funcionar, porque si uno se queda, pues Marvel le va a dar todo a ese que se queda y no va a funcionar. Lee no quiere, que por cierto, Lee es el único que tenía estudios universitarios, estudió premedicina o algo así. Entonces el único que no quería salirse. Es que Lee era súper fan de Marvel, güey. O sea, era fan de Marvel, que no le importaba ganar lo que estaba ganando, güey. Entonces de repente, cuando ya llegan los seis, llega Martin Vestry, llega Bill Portacho, McFarlane, Liefeld, dicen, no, pues es que vámonos, güey. O sea, nosotros tenemos los cómics más importantes ahorita, güey. Tenemos de la línea de X-Men. Tenemos Hulk en ese momento. Tenían el hardcore de publicaciones importantes, Spider-Man. Y de repente le dicen, pues, ¿qué onda? Vámonos, ¿no? Es que no, porque trabajamos para Marvel y siempre ha sido mi sueño. Y eso es lo raro, porque, digo, ahorita ya sabemos que Jim Lee trabaja para DC, ¿no? Pero ya no puede regresar a Marvel. O sea, ya tiene participación y un puesto directivo en DC Warner, ¿no? Pero este cuate sí. siempre, desde todos los tiempos, ha sido un fan de esos de que se ponían en la playera de Marvel. Entonces, pero sí tiene razón con esa parte, ¿no? O sea, fue el único que se resistía, pero al final todos se fueron. Y se fueron por una estupidez de la editorial, porque Lee estaba recién, bueno, recién casado, pero iba a tener un bebé, su primer hijo, y lo mandan a una convención, y Lee dice, sí voy, no hay ningún problema, nada más que párenle el viaje a mi esposa, porque no la quiero dejar sola, que ya está en los últimos meses de embarazo. Y Marvel, con toda la desfachatez, lo manda a chingar a su madre, y eso es lo que hace que Lee diga, no, espérate, entonces McFarlane tiene razón. O sea, te estoy dando asquerosas cantidades de dinero. Yo no te estoy peleando las regalías porque yo entiendo que mi contrato es de freelance y la fregada. Pero lo mínimo que podrías hacer es darme estas pequeñas, pues pequeñas echaditas de mano, ¿no? ¿Mm? Pero no, en esa época la editorial de Marvel, porque además venían de una reestructuración con Jim Shooter bien canija. Que sí es cierto, Jim Shooter se ve que era un asno por completo, pero el resto de Marvel eran igual de asno. Lo único que no les gustaba de Shooter es que era el asno mayor. Ajá. Entonces, Lee así, de un día para otro, dice, ¿sabes qué? Me voy con ellos, y se va, y eso es lo que cimenta a Image. Sí. Y ya, y con Image inicia el gran boom de los universos superheroicos, ¿no? De los 90. Porque además Image inicia su publicación a través de Malibu Comics. En esa época creo que todavía no se llamaba Malibu, usaba otros nombres, no otros nombres, pero inicia a través de Malibu Comics, que además en Malibu Comics es el primero en iniciar con el coloreado digital, que es algo que a Image le va a funcionar muchísimo. Entonces inicia ahí el boom de los 90 y es cuando Marvel empieza a caer en picada. Vienen las sagas del clon, vienen sus estupideces, los Vengadores estaban bien muertos, ya hablamos de eso el programa pasado. Entonces Marvel, además, están a punto de caer en la bancarrota, porque el jefe, el que era el dueño de Marvel, empieza a hacer un montón de estupideces, trata de comprar otras empresas, trata de homologar toda la industria, se zafa del sistema de distribución que usaban en esa época, que lo distribuía a supermercados, a tienditas, a farmacias, etcétera, se zafa, quiere crear su propia distribución pensando que son enchiladas, le va re mal, tienen un incendio en los almacenes. Eso comienza a crear una bolita de nieve que les lleva a la bancarrota junto con el crash de la burbuja especulativa de la industria. Entonces están por los suelos. Marvel ve que la línea Vengadora, los X-Men, sí, la línea Vengadora y los X-Men están bien muertos. Entonces, viendo el boom de los universos superheroicos, se le ocurre hacer algo que Jim Shooter les había dicho que tenían que hacer casi desde que entró a la editorial. Casi desde que entró Jim Shooter les dijo, tenemos que crear otro universo para poder jugar un poco más con la continuidad, porque si no queda muy pesada la continuidad. Pero la gente de Marvel era así de que, no, ¿cómo les va? Digo, todavía hay una cita ahí de Kurt Busiek de la época donde dice, ¿cómo le vas a decir que al fan que todo esto que ha leído no importa? Entonces, en el final de Batalla en los Suelos es que deciden, ¿sabes qué? Vamos a relanzar todos los Vengadores, o sea, todos los Vengadores son, cancelan Thor, cancelan Capitán América, cancelan Iron Man, no creo que otros, cancelan West Coast Avengers, o creo que ya estaban cancelados, cancelan los Vengadores, y los van a relanzar, y el chiste es que logran atraer a dos de sus grandes talentos, que son Jim Lee, bueno, ellos querían a Lee y a McFarlane, pero McFarlane los manda al diablo, ya parece, entonces ya está despegando McFarlane Toys, y ya no le interesa para nada, y además McFarlane siempre ha dicho que no, McFarlane juró, y es una promesa que mantiene hasta la fecha a pesar de todo, juró no volver a pisar Marvel, Marvel jamás en su vida, no volver a trabajar para Marvel Comics, ¿no? A pesar de que ya no están los dueños, a pesar de que el dueño ya es Disney, él juró ya no volver a usar nada. Y si se para en un título de Spider-Man, yo se lo voy a recordar porque odio su Spider-Man Tormento. Es horrible. Gracias a Dios, qué bueno que se fue. Yo no quiero que regrese. Nomás me gusta el dibujo de Spider-Man y ya, o sea, la historia es aburridísima. 5 números para no contar nada. Ajá. No, y la forma en la que lo cuento, o sea, realmente son una serie de splash page el primer capítulo y al final es como el teaser de quién va a ser el villano, pero en realidad no te cuentan absolutamente nada porque de eso no pasan, ¿no? O sea, el Lizard y cómo no ha sido controlado. Tormento no es una buena... Es de esas cosas para olvidar, pero por ejemplo, la etapa de David Michelini con sale Venom, yo creo que es lo más rescatable de esa etapa de McFarlane con Spider-Man, pero sí para guionizar, que sí. Ni se atreva. Porque nomás dibuja, pero, o sea, ¿sí? Como guionista, todo ese arco de... Bueno, todo ese run que tuvo como en Spider-Man, fíjate que lo más de rescatable es la historia que hizo con Wolverine y él, o sea, acabo de leer otra vez con lo que sacó Televisa, pero porque se enfoca muchísimo en Wolverine y Spider-Man está ahí nomás de visita. Es la historia de Wolverine. Sí. Uh-huh. Con Spider-Man de pretexto, ¿no? Sí. Pero, ¿ustedes se acuerdan que McFarlane presumía mucho que él podía escribir cómics sin leer? O sea, él no era un lector. ¿No se acuerdan que en los 90 lo presumía mucho hasta que ya lo empezaron a criticar, así, güey, se nota que no lees, porque tus guiones son una mierda. No, tanto así que para Spawn tuvo que contratar a Alan Moore, güey, o a Neil Gaiman, güey. No, o sea, sí. Tuvo que contratar a los escritores que le fueran componiendo el paso con Spawn, porque la idea era buena, pero para cuando Spawn la ejecutaba solo, McFarlane la ejecutaba solo, no. Ey, ahorita que mencionas a Neil Gaiman, si es que McFarlane en algún momento de los 2000 empezó a decir, bueno, tal vez sí podía regresar a Marvel, el relajo con Gaiman le ha de haber quitado todas las ganas, porque lo que Marvel hace al apoyar a Gaiman para que le quiten a McFarlane los derechos de Miracleman fue así un mega gigantesco para el señor. Angela y Hellspawn, ¿no? Que sí. Por ejemplo, son determinantes en la historia de Spawn. No los pueden utilizar porque son obra de Gaiman y como estaban bajo los estatutos de Image, le pertenecen a Gaiman, entonces... Por eso teníamos a ¿cómo se llama? A Angela, te gustó un buen rato ahí en el universo Marvel, y eso facilitó sí, que es hermana de Thor. Para que adquirieran la franquicia de Miracle Man, que yo creo que no tardan en porque ya salió en como teaser en Timeless de Marvel Comics, que salió en enero. Ya salió el teaser, ya el logo de Marvel Man, Miracle Man, para salir. Y dices, güey, se van a atrever hasta a meterlo al universo Marvel, güey. No, que se me hace que esto va a causar una ruptura entre Alan Moore y Neil Gaiman. Porque si ya, Marvel... Ya, de por sí la hay, güey. O sea, Alan Moore no se lleva bien con absolutamente nadie. No, güey. No. Ya maneja toda la industria, el cabrón. Alan Moore solo se lleva bien con los espíritus chocarreros que invoca. No, pero Gaiman es el único al que no ha tocado. Nunca le ha tirado shade a Gaiman. Porque De Morrison dice que le ha copiado todo a su amiguísimo Moorcock, que Moore dice, pues sí, está bien padre que digan que no ha copiado nada, y al mismo tiempo digan que nunca han leído ninguna de mis obras. Pero bueno, ya Marvel logra traer a Lee y a Liefeld, que después se van a mega arrepentir de haber arrasado a Liefeld, pero como sea, en los 90 Liefeld era mega popular. Y además, Liefeld es bien raro porque, te digo, yo lo asocio mucho con la mentalidad californiana, porque de repente lo ves y dices, güey, ese tipo es bien buena onda, pero de repente ese tipo es la mierda más grande del universo, peor que McFarlane. Entonces me imagino que lo han de haber agarrado en una de sus etapas donde era super cool, porque sí, deciden cancelar los títulos y relanzarlos, que además esto lo hacen copiando lo que fue Age of Apocalypse. Uh-huh. Ajá. Básicamente, sí, pausan todos los números, ¿no? Y cuentan una historia aparte, ¿no? Digo, aquí los se supone que mueren. Mi punto era que todavía recuerdo cuando salió la reimpresión en Editorial Beat, ¿no? Justo antes de Onslaught ponen una entrevista transcrita de Wizard World. No me acuerdo, es este escritor que después hizo Tierra X, se llama Jim Krueger. Entrevista a Rob Liefeld, ¿no? Y le dice, oye, es que ya se viene el universo Marvel, pero va a estar Rob Liefeld dibujando el universo Marvel. Y sí, soy genial y yo lo voy a hacer. Oye, pero ¿cómo va a ser los Vengadores? No, se van a enfrentar a Kang y se van a enfrentar a Loki y va a estar genial porque yo lo voy a dibujar. Oye, ¿y quién más va a estar? Va a estar Swordsman. ¿En serio? El espadachín, sí, y yo lo voy a dibujar. Y tiene una historia profunda y que quién sabe qué. Y va a estar increíble. Y de repente ves los primeros 3-4 números dibujados por Rob Liefeld y con toda la historia que se traen ahí, y dices, Dios mío, que lo hicieron de los Avengers. Lo único que me encanta de esta parte es esta portada. Para los que están viendo en podcast, pero este ya no es de Liefeld. Ese es el aquí ya de aquí ya despidieron a Liefeld. No, o sea, además, no, además de que no es de Liefeld, aquí ya despidieron a Liefeld. Aquí ya cuando están tratando de rescatar el proyecto. Pero antes de entrar a los detalles, el proyecto original consistía en relanzar Vengadores, Capitán América, Iron Man y los Cuatro Fantásticos, siguiendo esta idea que ya habían probado con Age of Apocalypse, de crear un... Porque en los, de, tal vez para los chavos de ahorita, aunque creo que todos nuestros escuchas y lectores son de nuestra edad, pero para los chavos de ahorita no van a entender lo muy metidos que Marvel, la editorial, estaba en el concepto de continuidad. O sea, a diferencia de DC, que ellos sí juegan mucho con la idea de reboots, la idea de rebootear para Marvel era así como que uno, como irle a escupir en la cara al Papa. Ajá. Porque la continuidad siempre ha sido, bueno, sobre todo en los 90s y partes de los 2000s, la continuidad era sagrada. O sea, era de, digo, el mismo Stan Lee creó esas reglas, ¿no? Entonces, de repente había algo que había pasado en Spider-Man 11 y alguien lo recordaba en Spider-Man 98, ¿no? Y revisa Spider-Man 98, ¿no? Entonces, la continuidad le daba cierto sentido al universo Marvel, ¿no? O sea, todas las cosas siempre habían ocurrido por algo, ¿no? Entonces, siempre era como la distinción con DC, que muchas veces había cómics que de repente eran como Archie, ¿no? De repente pasaba una cosa y en el siguiente, por ejemplo, sobre todo antes de la Edad de Plata, no había continuidad entre historias, ¿no? Entonces, de repente podía pasar que Superman se casaba en el número pasado y en este número era soltero y estaba, tenía otra novia, ¿no? Entonces, uh-huh. la gran base de ese Marvel era la continuidad. Entonces, si alguien, por ejemplo, se atrevía a hacer cosas como las que hacían en los 90s de matar a la tía May, ¿no? O de tratar de rebotear a Norman Osborn, ¿no? O las cosas que siguieron en los años futuros, tratar de hacer retcons y de hacer revamps de cosas, era impensable, ¿no? Entonces, esa idea por sí misma era en su momento revolucionaria, ¿no? Bien lo empiezas a vislumbrar, que es como el antecedente de Ultimate, ¿no? Pero porque en sí básicamente es el mismo espíritu, ¿no? No, es que a lo que yo iba es lo que está diciendo Alejandro Guerra. Dice, creo que Marvel nunca ha rebuteado el universo, lo modifica hasta el origen, pero incluso esos cambios siguen en continuidad. Cosas como Secret Wars 2006 es básicamente un fin de semana normal. Sí, a eso me refiero. En los 90 no era nada más defender la continuidad, porque sí, la continuidad es parte de la marca Marvel, lo estamos viendo en el MCU. El problema con Marvel antes de los 90 es que le tenían mucho miedo a hacer historias alternativas, porque veían la continuidad como un bloque único. O sea, ellos como editorial solo podían tener una continuidad. Cualquier cosa que se saliera de la continuidad lo veían así como, güey, no. Por eso es que el New Universe de Shooter como idea también los paniqueó. Ya como cómics, pues fue una porquería, pero como idea los paniqueó, porque decían, ¿cómo vamos a tener dos? La continuidad. Entonces, la idea de crear un universo paralelo o cómics que no estuvieran dentro de la continuidad principal era así, te digo, como irle a escupir la cara al Papa. Ajá. Empiezan primero con que además luego Jim Shooter apesta la idea, porque cada que alguien la quería proponer decía, como Jim Shooter. Entonces empezaron primero con Age of Apocalypse, con esta idea de que como los mutantes jugaban mucho con líneas alternativas, la fregada, pues vamos a hacer algo así y vamos a rebotear nuestros cómics por un mes, no, por 2-3 meses que duró la era de Apocalipsis. Entonces ya a partir de eso toman esta idea de lo que es, vamos a hacer un universo paralelo en un proyecto que nadie se pone de acuerdo si el proyecto fue nada más de 12 números o si tenían la idea de que durara todo lo posible. Stan Lee llegó a decir que es falso que fueran 12 números nada más, que el proyecto iba a ser un ongoing, pero bueno, Stan Lee de repente se inventaba cosas y él ya no estaba dentro de la editorial cuando esto, así que... Y bueno, es que se nota, digo, más adelante vamos a hablar de esto, pero por ejemplo, sí se veía que querían recontar y reformular muchas de las historias de tanto de Cuatro Fantásticos como de Avengers, ¿no? Entonces, se nota que querían ir un rumbo a mediano plazo, por lo menos, ¿no? Pero de repente te digo, Liefeld empieza a perder fuerza, entonces ya empiezan a ver que las ventas no los están apoyando a partir como del cuarto, quinto número y empiezan a reformular. Es que todo esto era, hasta la fecha solo tenían experimentos, o sea, el universo 2099 era un experimento que, o sea, les llamó la atención el Spider-Man y, pues vamos a expandirlo, ¿verdad? Pero no llegó a gran cosa. O sea, en el What If de Spider-Girl, cuando ella crea un universo, el MC2, también prácticamente trataron de expandirlo, pero no tuvo éxito más que su serie. Y a través de la serie de Spider-Girl, o sea, nació ese universo y ahí se concentraba todo. Ahí están los Fantastic Five, ahí está el nuevo Daredevil, los nuevos Avengers, los A-Nex, pero no pasó de ahí. No eran experimentos fuera de la línea temporal normal y no afectaban gran cosa hasta ahora. Sí, el Valle lo mencionó en el que hicimos sobre crossovers. Lo que pasa es que después de los 80, con la idea, cuando DC pone sobre la mesa la idea de universos paralelos y multiverso y la fregada, Marvel se casa mucho con ella, porque hasta los experimentos los plantea como otras tierras dentro del multiverso. Uh-huh. Entonces no podían plantear historias fuera de la continuidad que no estuvieran justificadas dentro de la continuidad, aunque fuera como un universo paralelo. Uh-huh. Porque Gerson menciona muy bien, Ever Ribbon es el antecedente directo de la línea Ultimate. Sin Ever Ribbon, la línea Ultimate nunca hubiera existido. Porque Ever Ribbon, a pesar de que fue un fracaso, porque al final hayan sido 12 números o no, planeados o no, fue un fracaso. La línea se hundió gachísimo, no funcionó para lo que querían, que era crear una versión cool de los Vengadores y de los Cuatro Fantásticos. Pero sin este experimento, la editorial no se hubiera dado cuenta que no es el fin del mundo cuando creas una línea alternativa y tratas de contar historias distintas. Porque además de ser el origen directo de la línea Ultimate, también le permite más adelante a los guionistas ser un poquito más flexibles con la continuidad, que va a ser lo que encumbre a la Marvel de Joe Quesada. Independientemente de la línea Ultimate, la línea tradicional se encumbra durante la era de Joe Quesada, porque cada guionista podía llegar y replantear su cómic según lo que él quisiera, según la intención que él tuviera, que era algo que no se podía hacer antes de la era de Ever Ribbon. Aparte, por ejemplo, si querían hacer experimentos, regularmente eran contenidos. O sea, por ejemplo, la serie de What If experimentó mucho en eso, pero como tú dices bien, Enano, siempre fue bajo con la base de la continuidad, y a partir de la continuidad empezaban a moverle cositas, ¿no? Pero siempre era contenido en uno o dos números dentro de una serie que realmente, pues, básicamente eran experimentos que no contaban, porque la continuidad seguía siendo la continuidad. Y los cómics que estaban dentro de continuidad, además, tenían que pesar mucho la continuidad. Si Spider-Man en un cómic hace 30 años dijo, si algún día se pelean el Capitán América y Iron Man, yo nunca me iría con Iron Man. El guionista no podía escribir una historia donde Spider-Man se fuera con Iron Man, porque ahí llegaba, en Super Spider-Man número 37, Spider-Man dice que él nunca se iría con... Eso es lo que Quesada y Bill Gemas mandan al diablo, y gracias al experimento de Ever Ribbon es que los guionistas se suben a bordo, porque dicen, ok, no pasa nada si en ciertas cositas nos retractamos de ciertas cosas de la continuidad, siempre que estemos contando una buena historia, que era lo que Quesada siempre decía, la continuidad sirve siempre que estés contando una buena historia. Así es. Para todo lo demás hay magia. Y para todo lo demás hay magia. Y siempre, por ejemplo, Joe Quesada apelaba a los fans nuevos, ¿no? Porque siempre decía, de hecho, a partir de la etapa esa de Bill Gemas y Joe Quesada, empezaron a ver como pequeños resúmenes al principio de los cómics en los que te contaban de qué cómo iba la historia en ese momento, ¿no? O sea, te contaban quién era el héroe, te empezaban a contar la historia en ese momento, y porque decía que un cómic que saliera siempre podía ser el primer cómic de alguien, de un fan nuevo, ¿no? Entonces, empezaron a desmarcarse un poquito del fan ñoño de en Spider-Man 254. Se empezaron a desmarcar de esos para empezar a buscar público, porque ese siempre ha sido el objetivo, ¿no? Porque digo, nosotros nos vamos a morir, ¿no? Pero la industria, si quiere sobrevivir, necesita nuevos fans. Sí, pero ahí se dio baño con su cada número uno cada tres meses. El número uno de Spider-Man. El número uno es AC, perdón. Eso sí fue. Pero eso no fue en la época de Quesada. Eso fue en la época del que suplió a Quesada. Que fue en Marvel Now, no sé qué. No, pero por ejemplo, Quesada, ya lo remuneración con New Avengers. O sea, sí, de repente empezaron a hacer algunos números unos. Pero empezó con. Pero no de que cada rato reiniciaran. Eso fue en los 2010. Donde hubo con 15 números uno. Ahí la idea la expandieron hasta fines muy locos. Oiga, y para que entiendan qué tan enclaustrado estaba en su mentalidad Marvel, lo que menciona Gerson de la página de créditos es algo que Bill Gemas les tuvo que obligar a hacer. Bill Gemas llegó y les dijo, ¿por qué no ponen una página de créditos? Todas las publicaciones seriales tienen una página de créditos. Con eso te ahorras el tener que estar recapitulando dentro de la historia. Que para quienes relean ahorita la época de Busiek en Los Vengadores, que es una de las mejores épocas de Los Vengadores, pero de repente se vuelve mega aburrida porque fácil, la tercera parte de cada cómic es una recapitulación de cosas que necesitan recordarle al fan. Por ejemplo, Age of Ultron tiene un plot súper, súper delgadito, porque la tercera parte de cada número es recordar alguna historia que pasó hace 50 años. Entonces Yemas llegó a decirles, no tienen que hacer eso, pongan una página de créditos, digan, Ultron es tal y tal y tal, lo crea, apareció tal y tal y tal, y luego hizo tal y tal y tal, y ya, la fregada, no tienes que poner 3-4 páginas del personaje diciendo, oye, ¿recuerdas cuando Han creó a Ultron y se volvió malo? Entonces, por eso también es que para Ever Reborn traen a Lee y a Liefeld, porque ellos querían sangre nueva. Es que eso es básicamente estilo de Roy Thomas. O sea, Roy Thomas tomaba, por ejemplo, muchos de los cómics, y por ejemplo, Kurt Busiek, que era muy fan, pues tomó ese estilo, pero lo llevó hasta el cansancio, ¿no? Digo, y eso es importante, por ejemplo, hablar de esta época. O sea, si no hubiera habido Eren Reborn, no hubiéramos tenido Eren Return y pues como revival de los Avengers, ¿no? Pero, o sea, como que digo, en su momento lo vamos a hablar, pero no, pero Kurt Busiek toma la esencia de los Vengadores de todas las épocas, lo mejor de todas las épocas, y lo pone en un cómic que realmente celebra a los Vengadores, ¿no? Pero yo, bueno, ahorita no es el tema, ¿no? No es pero, el momento. Pero hablaremos de eso en el siguiente episodio. Ah, sí. Pero por ejemplo, ahora sí. Hay que hablar de estas. De estas historias, ¿no? Que ocurren en Hero Reborn, ¿no? Y que desembocan, que primero van sólidas y de repente pum, se cae, ¿no? Bueno, sólidas en el sentido de que tienen el mismo tono, ¿no? Pero de repente yo siento que pierden vuelo, ¿no? Y de repente ya empiezan como a agarrar hacia el final, y de repente entran los personajes de Wildstorm y se vuelve muy extraño, y de repente ya da pie al fin, ¿no? Fíjate que contratar a Lee y a Liefeld para el relanzamiento no fue mala idea. Lo que fue mala idea fue dejarlos a ellos como equipo creativo, porque sus conceptos, incluso el de Liefeld, sus conceptos para los relanzamientos son muy buenos. ¿Qué tan buenos son que llegaron al MCU? Ahorita todos se lo achacamos a la línea Ultimate, pero muchas cosas que llegaron al MCU de la línea Ultimate realmente iniciaron en Eros River. Como el Capitán América, la importancia de S.H.I.E.L.D., que el Capitán América fuera un soldado de S.H.I.E.L.D., que los Vengadores básicamente se formen por S.H.I.E.L.D., que después pasen a ser pagados por Iron Man, que hay un pleito entre S.H.I.E.L.D. y Iron Man, porque Iron Man es como que la industria privada y S.H.I.E.L.D. es el gobierno, etc. Todo eso sale de la línea Ultimate, son ideas de Lee y Kid y Liefeld, es que es Jim Lee, Jim Lee y Rob Liefeld, y sale aquí, los conceptos estaban muy padres, las ideas estaban muy padres. Lo que pasa es que ni Jim Lee ni Rob Liefeld son buenos guionistas. Aquí llegó el tío Juanjo, pero está muteado, Juanjo. ¿Aún no sigues sin escuchar al tío Juanjo? Creo que ya está. No se escucha, no. Juanjo. Conéctalo bien, Juanjo. Conecta la cosa en el pozo. Ese plomero le movió los cables. No se escucha, Juanjo. Pero bueno, el tío Juanjo conecta su... Listo. Ya. Perfecto. Eso. Oigan, lo chido aquí fue, como bien dice Sanano, muchos de los conceptos que trajeron Liefeld, no, la verdad. No, es que también, no son menos, son menos que los de Lee, pero sí. El de Capitán América siendo un soldado de S.H.I.E.L.D. es de Liefeld. Sí, ¿te acuerdas el cambio tan drástico? Ja, tan drástico, pero que causó conmoción en la ñoñósfera, el cambio de la... De la... Por la es lo que estábamos comentando antes, es que les decía, platicábamos Gerson y yo que antes de Eros Ribbon la continuidad pesaba mucho, entonces cualquier cambio chiquitito era así de ¡no! Que por cierto es lo que le pasa a Batman, yo estaba viendo un video sobre Batman Air One que dice, los cambios radicales que hizo Geoff Johns como que Alfred no fuera su mayordomo, y así, güey, ese es un cambio radical, pero así era Marvel también en los 90. El cambio de la A por una... O sea, ese mínimo... Es más, ustedes ven ahorita el traje, igual en cuenta se dan que en vez de la A tiene un águila. Pero eso, en los 90 era así como que ¡wow! Se está orinando en el legado de Kirby. Exactamente. Así tal cual se planteó. Ahora, la otra que te debes de fijar es en esas piernas, güey. ¡Wow! Ah, las piernas de Lee son todas de modelo noruega. No, pero este es de Liefeld. No, ese es Rob Liefeld. De Liefeld, las piernas de Liefeld son todas de Modelo Noruega. Lee sí es buen dibujante en todo el sentido técnico de la palabra. Lo que pasa es que el estilo noventero, él lo, pues es su estilo, pero él sí sabe mucho de anatomía. Les digo, estudió, no sé si se tituló de doctor o si estudió premedicina, porque ya ven que el sistema académico gringo es medio raro, pero él estudió para ser médico. Entonces sí sabe de anatomía. Su estilo es noventero, pero él puede dibujar muy bien el cuerpo humano. Y lo hace realmente. A mí me gusta y fan del estilo de Jim Lee. Es quizá uno de mis mejores, de mis dibujantes favoritos. Los pondría en un top con Frank Whiteley, Jim Lee, quizá John Cassaday, y alguno que otro por ahí. Pero sí está dentro de mi top. Y bueno, no sé si ya empezaron a platicar. Dice Alejandro Guerra, dos cosas. ¿Creen que si hubieran tenido a personas más preparadas para los guiones, los estatus de Reborn seguirían hasta hoy en los... y de haber pasado sí, Wildstorm, sí, estaría en Marvel? Sí, sí, sí, definitivamente. La misma línea Ultimate demuestra este punto, porque por ejemplo estaba Bendis, que estaba en un momento no tan flojo, Mark Millar, que básicamente son los dos constructores de la línea Ultimate y que llevaron los primeros dos o tres años de la franquicia. Ya después llegaron Ed Brubaker, llegaron otro tipo de escritores que siguieron más o menos con la misma línea, ¿no? Y que más o menos la mantuvieron a pesar de que ya no estaban las cabezas grandes, ¿no? Y ya no estaban los títulos grandes, más o menos mantuvieron el estatus. Pero por ejemplo aquí, Lee Filili no tenían mucho apoyo. Ya después llega Jeff Lopp, ¿no? Y llega James Robinson. Y Walter Simonson. Y Walter Simonson, que se encarga de cerrar la parte de la parte de Avengers. Porque sí, los guiones al principio, las ideas eran buenas, pero demasiado splash page, demasiado mal ejecutadas. ¿Qué es lo que recuerdan ustedes más de esa parte? Fíjame, antes, para seguir contestando la pregunta, yo creo que si Marvel les hubiese puesto buenos guionistas, digo, la idea que había en la mente enseguida es que hubiesen traído a Moore, a Morrison, que eran de los grandes guionistas del momento, a Gaiman tal vez, aunque Gaiman ya estaba fuera de los cómics, ya estaba escribiendo su novela American Gods. Si hubiese traído eso, lo que le pasó a la Marvel de Quesada hubiese pasado en este año, en el 97 de los River. Claro, no pasó porque la Marvel de Quesada fue la Marvel de Quesada por toda la gente que tenía dentro. Quesada, Yemas, Palmotti, los nuevos talentos que traen Bendis, Millar. Quesada supo traer a la gente adecuada. Y eso no podía pasar durante la era de Ribbon porque la cúpula de Marvel seguía siendo muy, muy cerrada. Exacto. Sí, la verdad es que lo que hizo Quesada fue revivir Marvel. Y lo revivió, hizo bastante, bastante. Ahora, de esta etapa de Heroes Reborn, la verdad es que eran buenas ideas. Es como Bendis. Eran buenas ideas, eran muy buenas ideas. Las tramas. Bendis es buen guionista. Exactamente. Bendis es buen guionista. No necesariamente, es lento. No, es un guionista que a veces mete la pata. De repente se casa con una idea y la tuerce horrible, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces le puede salir bien con New Avengers, pero de repente le puede salir como con X-Men. O sea. Sí. Y al final de cuentas. Pues sí, pero yo creo que cuando es una idea de él que quiere manejar, o sea, le resulta bien, o sea. ¿Cuántos no extrañamos a los Avengers que logró comparado con lo que tenemos ahorita? No, totalmente de acuerdo. El problema con Bendis es que es un buen guionista que por alguna razón fans y equipo editorial creen que queremos, que todo el mundo quiere ver en historias mega épicas. Y no, sí. Bendis es un buen guionista para historias más autocontenidas, más low grade. A Bendis no lo tienes por qué poner en historias como Secret Invasion. No sé por qué lo pusieron en Superman. O sea, yo solo te preguntaría, ¿a dónde quería ir Bendis con su trama de Luke Cage? Es que la trama de Luke Cage venía desde mucho antes, venía autocontenida en The Pulse. O sea, de hecho, yo creo que los planes iniciales para Avengers no eran tener a Luke Cage ahí, porque de repente, por ejemplo, parecía, The Pulse empezó una historia siendo de Spider-Man, de repente mete a Jessica Jones, una de sus creaciones, y le empieza a asociar ya más como, bueno, ya empezó a asociarlo mucho más con Luke Cage, ¿no? Que ya era si mal no recuerdo, el guardaespaldas de James, o no me acuerdo cómo era en The Pulse, pero esa historia es muy emocionante, y era una historia autocontenida, ¿no? Porque era, si mal no recuerdo, creo que Marvel, Norman Osborn, Sanders, ya una James, ya no me acuerdo cómo era, pero sí era una historia, si me recuerdo, bastante emocionante, en la que le disparan a Luke Cage. Entonces no le pueden sacar la bala porque tiene la piel muy dura, ¿no? Entonces quieren meterle el bisturí y no pueden. O sea, esas historias son bastante buenas, pero de repente lo pones a Age of Ultron y de repente saca a Wolverine y a la Mujer Maravilla, a la Mujer Invisible, a Invisible Woman, a Sue Richards, en una historia en la que tienen que decidir si matar a un antecedente de Wolverine y convencer a Hank Pym para que cree un dispositivo o un pequeño switch para que Ultron pueda ser desconectado en el futuro. O sea, ¿cómo llegas de lo épico de The Pulse o de lo épico de New Avengers de los primeros 20 números a la basofia de eso, Ultron, que para mí es lo más bajo de Ben? Por eso te digo, es que ¿a dónde iba a llegar con esa trama de Luke Cage en Avengers? No sé. Juanjo, pero bueno, si Bendis quiere tener un negro mamado pelón, Bendis puede tener un negro mamado pelón. No, y aparte lo ejecutaba bien, güey. Es que el arco de Luke Cage está pelón. Padre. El arco de Luke Cage está padre porque pasa de ser el típico Black Exploitation a convertirse en un padre de familia. Sí, y a un héroe del pueblo, güey. Ajá. Y a un héroe del pueblo. Lo que pasa es que no tiene lugar en las historias épicas que a fuerza Marvel quería tener a Bendis escribiendo. Pero bueno, regresando a Ever Ribbon, te preguntaba, Gerson, ¿qué es lo que más recuerdas de esa etapa? ¿Qué es la parte que más te gustó? Porque no creo que hayas leído todo Ever Ribbon, que son bien poquitos números, pero pues son 12 números de 4 series más una miniserie, si no me recuerdo. Pero aún así, no creo que nadie aquí haya leído todo Ever Ribbon. Aquí no llegó mucho, ¿no? Beat no publicó mucho, publicó mucho Avengers. No recuerdo que haya publicado mucho Cuatro Fantásticos, pero yo recuerdo haber leído la etapa de Avengers. Y hay dos que tres cosillas que estaban bastante buenas. Por ejemplo, la parte de S.H.I.E.L.D., muchos se la achacan a Miller, ¿no? Pero en realidad la idea de S.H.I.E.L.D. creando los Vengadores es básicamente de esta etapa de Arrow Reborn, ¿no? La etapa, por ejemplo, cuando ya se empezó a poner bizarro es cuando empezaron a salir dos Thors, ¿no? Y el cómic que más me gusta es donde, curiosamente, es donde sale el güey de Storma, el Capitán América de pecho grande, que es Capitán América número 6 de esta nueva etapa, en el que de repente Cable, en una cosa que no se entiende, el Cable del universo 616, llega al universo Ultimate y de repente se encuentra al Capitán América y dice, oye, pero tú no estás muerto, ¿no? Y se empiezan a enfrentar unos de AIM, de Ideas Mecánicas Avanzadas. Y de repente se enfrentan a MODOK, ¿no? Y Cable, pues como es telequinético y telepático, pues fría a MODOK, ¿no? De repente dice, pero pues, este no es mi MODOK, ¿no? Y tú eres el Capitán América, entonces le empieza a leer la mente y dice, güey, sí eres el Capitán América. Y de repente, ¡pum! Se va del universo. Desaparece. Y como que siembran las... O sea, antes de... Porque ese fue el último cómic que Liefeld dibujó para Heroes Reborn. Ese fue la semilla para que los héroes pudieran regresar en esta etapa de Hero Return. Y la etapa de Robinson no era tan mala, de Simonson y Robinson no era tan mala. Y la verdad, para los que están viendo el podcast, papá, estamos viendo esta imagen demasiado mal dibujada del Capitán América, pero era la portada, si mal no recuerdo, o una antes de esta de... Con esos pechos enormes, ¿no? Y ese tórax increíblemente grande, ¿no? Digo, inclusive la parte del hombro es como el doble de la cabeza, ¿no? Pero está hasta deforme en lo deforme. O sea, esta imagen es el icono de esa etapa de Heroes Reborn. Sí. Pero esta imagen del Capi está deforme en lo deforme. Como bien lo explicó Gerson, tiene un pecho extremadamente gigante, pero el pecho izquierdo está más grande que el derecho. ¿Ya lo vieron? Aparte está así. No, es que está más grande, es que la perspectiva está mal hecha. No, es que él quiere mostrarlo como que está girado, pero realmente no, está de perfil, está de un perfil completo, güey. Ay, no, es que para tener esa pose, tendría que tener o el hombro muy metido hacia adentro. Sí. Ajá. O el pecho izquierdo muy salido hacia afuera. Exacto. Más o menos así, ¿no? Mira, ¿Sabes quién? ¿Te acuerdas los gusanitos de Men in Black? Son los únicos seres que creo que podrían hacer una pose como esta. No, es que esta pose es la típica pose de las féminas. Así es como las dibujaban. Para que se vieran los dos pechos al mismo tiempo, los dibujaban mal. Pero pues cuando es una fémina, nadie lo nota porque los dos pechos ahí bien bonito el cambio, nos muestra los dos pechos de, del Capi, que por cierto, si hay gente real que se puede ver así, con las suficientes esteroides, puede pasar. No, claro que no. Esto no, sí. Dentro pero de con los esteroides de gorila, ¿no? De los músculos. Pero es que hay trabajos de esteroides muy brutales que sí se ponen así de como vaquita de competencia. De esos que le pones un post-it en la espalda y no se lo pueden agarrar. No, ándale, sí, o sea, gente que no se puede agarrar la espalda, ahorita así, que tiene que caminar así. Uh-huh. Pero bueno, miren, yo creo que la etapa de Simonson en Los Vengadores no es mala, pero antes de hablar de esa, que es donde se puede hablar más, hay que decir que lo que fue la primera etapa, los primeros 6, 8 números de las series, sí fueron malones porque todas seguían la misma trama, que es la típica trama que usaban todos los de Image, ¿no? Cada capítulo, nuevo enemigo, y no hay realmente plot, sino nada más aparece un enemigo, hay una pelea, muchos splash page, escenas cool. Algo que sí le recrimino a Liefeld es que sus diseños para los Vengadores están muy feos. Primero no, que nada, el roster que agarra de los, con excepción de Iron Man. El mejor traje hecho. Es correcto. Con excepción de Iron Man. Pero Liefeld diseñó a Iron Man porque Iron Man aparece mucho después, hasta Revolución Industrial. El roster original de Liefeld nada más era Capitán América, Wanda con un traje horrible que parecía que traía una faldita roja, Swordsman, que un traje espantoso igual, su típico traje de samurái ninja tipo Storm Shadow. ¿Quién era ese Swordsman? Pues es el que hace Tony Dalton en la serie de Hawkeye. Hawkeye con un traje café, sepa Dios por qué. Para mí es a Wolverine, güey. Quería parecer a Wolverine. Quería parecer a Wolverine, sí. Y ya, ese era su roster. Creo que es el peor roster Vengador. Y estamos hablando de que venían de una de las peores etapas de los Vengadores, que es la etapa de Thor sin camisa, Was Insecto. Dan Whitman como Caballero Negro, todos portaban sus chamarritas Vengadores, no venían de una buena etapa y aún así el diseño y el roster de ese equipo de Vengadores es muy chafa. Otra cosa, bueno, el traje de Thor sí está padre, el traje que diseña para Thor sí está padre. Está genial. Del primer Thor, porque acuérdate que después hay otro Thor en la etapa de Simonson, que era el Thor parecido a... Espérate, estamos con la primera parte. Okay. En esa primera parte hay algo épico que recuerdo y fue el encuentro de Thor contra Hulk. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Ese estuvo buenísimo. Fue un número, ¿no? De Avengers. Sí, fue creo que en un número. No recuerdo en cuál. Y otro punto épico que me gustó. Bueno, no te creas, no fue épico. Me hubiera gustado que se desarrollara mejor. Dice Alejandro Guerra, cada que alguien les diga que no se realicen nombres, puedes mostrarle este dibujo. ¡Qué gran comentario, Alejandro Guerra! Porque estás completamente equivocado. Esto que estamos viendo no es una sexualización masculina, porque no hay nadie que se prenda, bueno, tal vez hay alguien por ahí, pero en general no hay nadie que se prenda con ese tipo de dibujos masculinos. ¿Quieres ver cómo es una sexualización masculina dirigida para público femenino? Métete a ver el Hawkeye Initiative. Genial. Digo, no todos los dibujos están muy bien hechos, pero está genial. Hawkeye Project o Hawkeye Initiative. Para que veas cómo se... O búscate cualquier imagen sexy de Nightwing. Eso es una sexualización masculina. Es muy poco común que aparezca sexualización masculina en los cómics de superhéroes. Hay pervertidos de todo tipo. Estoy seguro que hay un pervertido. No dudo que haya uno que otro, pero en general no se dibuja pensando en ello. Que habrá alguien al que sí le guste, obviamente, como hay alguien al que le gustó los ponies, aunque no creo que nadie de My Little Pony lo haya dibujado pensando en ello. Ajá, Gerson, ahora, ¿qué vas a decir? No, dije ponies y se me fue Gerson. ¿Qué pasó, Gerson? Hasta se hizo atrás. A mí no me gustan los ponies, no mames. ¿Y por qué te quedaste así de...? Chécate el traje de Thor, enano. Chécate el traje de Thor. Está hermoso. El traje de Thor es hermoso, hermoso, hermoso. El traje de Thor es increíble. Y sobre todo dibujado por Jim Lee. Era increíble. Splash Page que estamos viendo es obra de Brett Booth, el que dibujaba Blacklash. La verdad, a mí no me gustaba tanto su dibujo, pero por lo menos los diseños, sobre todo el de Iron Man, que más imperdible, ¿no? El de Iron Man, yo creo que todos estamos de acuerdo en que es el mejor Iron Man que ha existido. Ese Iron Man tiene tanga. ¿Te gusta un Iron Man con tanga, Juanjo? Sí, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, aparte tenía como unos tubos acá muy fregones como turbinas. Sí. estaba pero, muy, muy fregón. Pero a mí sobre no me todo gusta. Lo que me gustaba mucho a mí del traje de Iron Man era las uniones del traje. O sea, sí. Es que en esta imagen no se ve bien. O sea, no está muy búscate, bien dibujado. Búscate la de Revolución Industrial, Gámez, a ver si la puedes poner. Dentro de los cómics, especialmente ya los últimos dibujantes, cuando ya estaba Simonson en Vengadores, no le dibujaban músculos per se, sino que le dibujaban cables dorados, que era lo que simulaba la musculatura. Entonces se veía muy padre. Si acaso la tanguita podía, pero o sea, es uno de los mejores trajes. Y de hecho el de Thor, el dibujo que, la ilustración que sacaron hace poco de cómo va a ser el nuevo traje de Thor en el MCU, yo sí le veo muy muy influenciado de esto. Sí, no directamente parece, ¿no? porque después en el universo Marvel tradicional, cuando Thor se vuelve rey, hacen un traje dorado, que creo que es la influencia directa. Pero ese traje dorado del principios de los 2000 estaba influenciado por ese traje de Thor. Me he puesto un huevo. Oye, dice Julián Ramírez, en este mundo está lleno de gente rara, parafilias y trans, pero cada quien con sus cosas esas, como para prestarle atención, más de la debida y saludable. Tienes razón, realmente cada quien. Ahí está. Ese era más increíble. ¿Cómo dibuja feo Wills Portacio? Pero ahí se aprecia mejor el diseño. Y las cositas que le salen de la espalda son las que Iron Man usa en Infinity War y en Endgame. Sí, es correcto. Como turbinas. Como turbinitas. Sí, sí, sí. La verdad es que es uno de los mejores trajes que han tocado ver de Iron Man. Y no soy muy fan de Iron Man. Realmente. No, yo tampoco. A mí me gusta el traje modular. Ese es el que. Es que tiene una cosa. Nadie era fan de Iron Man. Sí, nadie era fan de Iron Man. Nadie era fan de Iron Man, güey. Porque todo el mundo tenía el mal concepto, güey. Ese era un pinche güey alcohólico, güey. ¡No! Que su única ventaja era haber hecho el traje de Iron Man y haber creado los Vengadores. Porque su vida era un desmadre, güey. ¿Puedes darles un Games para ver el año? Es muy interesante 97. Que digas esto. 97. Porque incluso dentro del MCU, incluso con Robert Downey Jr., Iron Man básicamente es un villano. Lo que pasa es que Robert Downey Jr. tiene mucho carisma e inicia en la época en la que ese tipo de personajes eran la cúspide en la mass media, con Doctor House y compañía. Pero no es que haya dejado de ser nefasto, es que le tocó el momento preciso para volverse el personaje más popular en la cultura popular. Bueno, oye, no joven, puedes hacer me eso. Tengo que retirar. Ahí les dejo el changarro abierto. Muchas gracias. Okay, okay, vamos. Nos vemos el próximo sábado. Besitos. Nos vemos, okay. Muchas gracias. Bye, bye, bye. Bye. Ya se va a hacer su programa de videojuegos y nos va a abandonar. Déjalo, no así te es. Creas que no te estamos viendo con eso, Gámez. No, yo ya estoy pensando, cuando se vaya Gámez, lo que vamos a hacer es cambiar el formato de Covachando otra cosa. Y voy a hablar con Valentín a sus espaldas. Ándale, pues. Nos vemos. Todavía no se va. No me lo corra, ya me lo corriste, güey. Oye, entonces ya no vamos a tener imágenes, güey. Ay, Gámez. Tú no lo sabes manejar, es que eso sí yo no lo he hecho. Es que no, déjame ver si puedo. Aguanta. Total. Hubo una parte muy interesante. Bueno, hubo una parte muy mala de Heroes Reborn, pero que creo que pudieron haber manejado muy interesante. Que fue realmente la etapa donde, o el arco donde sale Kang y Mantis, no sé si se acuerdan. Es el original, exacto, o sea, el inicio con Liefeld. Sí, sí, sí. Ese creo que tenía para dar muchísimo, muchísimo más. No, o sea, si mal no recuerdo, Kang se enfrenta a golpe contra Thor, ¿no? O sea, como si fueran dos, ¿no? O sea, se enfrentan y dices, güey, qué poderoso era Kang. Y después ya no vuelve a salir en toda la saga, ¿no? El Kang es un personaje aburridísimo, no sé. Bueno, sí sé, porque la serie de la caricatura lo reinventó. Sí. Ya me han dicho, pero sí, igual sí, son los personajes que a mí siempre se me ha hecho aburridísimo. Kang, bien manejado, güey, es un tipo pues invencible, güey. Bien, ya que se fue Gámez, lo puedo decir. Bien manejado, hasta Carnage es un gran personaje. No lo compares con Carnage, güey. O sea, realmente, el poder del guión. Poder del Oye, guión. Por aquí no, Vale García. No era malo, por aquí, no era malo. Por aquí Vale García 82 nos dice: ¿cómo creen que le iría a Red, el Doctor House por excelencia, en el MCU? Fíjate que a mí es lo único que me llama la atención de los Cuatro Fantásticos, porque a mí los Cuatro Fantásticos nunca me han gustado mucho. Pero, ¿qué van a hacer con esa franquicia que básicamente está súper envejecida? Yo sé que en los cómics Hitman lo manejó muy bien, pero no creo que vayan a poder hacer lo que Hitman, porque todavía falta mucho olor en el universo cinemático Marvel como para que puedan hacer eso. Pero es una franquicia que depende mucho de la visión de los 60, de la familia nuclear. Una franquicia cuyo principal gancho es que son una familia. que en los 60 era wow, qué cool idea. Ahorita en el 2022, cada fregado, el único equipo que no es una familia son los Vengadores, que son, como lo dice Thor en Ragnarok, amigos de trabajo. No, y Reed Richard es mega problemático, justo por lo que dice Vale, es el Dr. House, es un arquetipo de personaje que ha quedado viejísimo, es el pater familias, que lo sabe todo, etcétera, etcétera, que va a ser bien difícil imaginar así, Gerson. Sí, mira, un ejemplo de una familia que de superhéroes que puede ser bien manejada son los Increíbles, y de hecho muchos en su momento quisieron equipararlos con los Cuatro Fantásticos, pero en realidad, como tú dices, Enano, los Cuatro Fantásticos se quedaron anticuados, güey. O sea, y fíjate que un personaje que a lo mejor, por ejemplo, Vale puede decir, es Doctor House, pero en realidad no, o sea, no le han podido dar ese toque cínico, ¿no? Que podría ser un gran personaje, aparte es un padre de familia, mientras que todos los cínicos habidos y por haber, regularmente son solteros que les va de madre la familia, güey. No, es que si haces un dilapidan esa idea. Si haces un padre de familia, si haces un padre de familia cínico, te sale Rick Sánchez. ¿Ah? Pues no hay forma de que ese personaje sea un protagonista para una historia superheroica. ¿Tú crees que en caso de que los Cuatro Fantásticos lleguen al MCU, dé para que realmente sea la primer versión del universo cinemático Marvel, pero creada ex profeso para el universo cinemático Marvel, sin respetar tanto el legado que trae? Definitivamente no van a respetar el legado que traen, no pueden, porque si lo hacen tendrían que hacer una deconstrucción total, sí. Y tampoco se van a aventar a hacer eso. Fíjate que pensando en esto, sí me llegó a gustar la idea de que sean Krasinski y Blunt, porque si llegasen a ser Krasinski, no van a hacerlo, pero si llegasen a hacerlo, si contratas a esa pareja de la vida real, que es la razón por la que no lo van a hacer, no se van a meter en ese problemón, porque qué tal si se divorcian y la fregada, pero si llegasen a contratar a alguien así, eso significaría inmediatamente que la dinámica entre Reed y Sue se invertiría. Sue sería la de personalidad dura y Reed sería básicamente un Jimbo, súper inteligente pero extremadamente bobo. ¿Cómo son Krasinski y Blunt en sus personas públicas en entrevistas? Pues nada, por eso sí me gustaría que fueran Krasinski y Blunt. La otra forma de no salirse tanto de la dinámica es simplemente agarrar a un tipo de familia distinta. O sea, usar la misma dinámica, pero que no sean pura una familia blanca. Uh-huh. Porque con eso puedes poner un poquito más. Alguien por ahí decía, puedes poner una familia asiática, chinos o coreanos, que además de panderear a ese mercado que es inmenso, te permitiría seguir la estructura familiar más arquetípica, más conservadora, sin que se vea viejo. Ajá. Mira, una de las familias que inclusive ahorita funciona mucho mejor que los Cuatro Fantásticos, son los Mitchell. ¿No se han visto esta película? Ah, de claro, esa es la, o sea, esa es la familia de este momento. Si contratan a Emily Blunt y a Krasinski o a alguien similar a ellos, esa va a ser la dinámica de los Cuatro Fantásticos. Vas a tener al papá que es un Jimbo, brutísimo para todo excepto su área de expertise, que en este caso sería la ciencia. Vas a tener a la mamá que es más seria y hasta un poquito dura. Y vas a tener a Johnny Storm que va a ser así, imagínate una serie animada de los Cuatro Fantásticos con este concepto, pero tipo Jóvenes Titanes en acción, güey. Sería pum. Eso le podría funcionar porque les permitiría explorar más los temas más locochones que los Cuatro Fantásticos necesitan. Que por cierto es algo que no lograron, que hasta yo recuerdo no lograron hacer en Eros Reborn. El reboot fue de los peores reboots que hicieron, porque básicamente fueron los mismos personajes con la misma dinámica y ni siquiera podemos hablar de que fueron más extremos, porque los Cuatro Fantásticos era una serie que en su versión tradicional ya había explorado lo extremo, ya habíamos hablado de que Sub sale en bikini semidesnuda. En Rigo le vuelven a poner el trágico enterizo. Entonces, no, pero por ejemplo, cualquier reboot de los Cuatro Fantásticos en sí mismo es un reboot fallido. Inclusive, por ejemplo, el de Ultimate, o sea, ya si lo empezamos a recordar, o sea, los tienen que volver chavitos, sí. Tienen que dependerlos de una persona grande que es el Dr. Storm, ¿no? El padre de Sue, ¿no? Para funcione. Poder empezar ahí a manejarlos. Y eso es lo que, por ejemplo, la película más o menos intentó hacer, la película más reciente. Pero no lo pudieron lograr porque es que la verdad es muy difícil adaptar a los Cuatro Fantásticos. Acabas de dar en el clavo. Los reboots de los Cuatro Fantásticos nunca funcionan. Jamás, güey. Jamás. Porque man. También hay una serie por ahí que ya todo el mundo olvidó, que hizo un equipo de animación japonés, uh-huh. Que duró dos temporadas, pero que pasó sin pena ni gloria. de las caricaturas de los 90, la de los Cuatro Fantásticos es de las que menos se acuerdan. La creo que tú, menos, ¿no? Que lo... No, la peor fue Silver Surfer, pero creo que Silver Surfer tiene más fans donde se hizo de culto, e incluso Spider-Man Unlimited tiene más fans donde se hizo de culto que la de los Cuatro Fantásticos. O sea, es... O sea, increíble. Ajá. O sea, ¿recuerdan por qué funcionó la etapa de John Byrne? Porque se alejó con... O sea, si bien toma la base de Stan Lee y Jack Kirby, ¿no? Pero empieza a volver más como de suspenso, ¿no? Empieza a ver más como Star Trek, ¿no? La zona negativa, ¿no? Empieza a ver mucho, ¿sí?, drama, más drama del que había en con Stan Lee, ¿no? Entonces, la cuestión es agarrar ese concepto que la verdad ahorita es anticuado porque ya nadie quiere ir al espacio. O ya nadie así como está emocionado porque van a ir a la luna, ¿no? Porque ya la luna se ha ido muchas veces, ¿no? O sea, por eso ya se Marte fueron, ya está poblado, ¿no? Por, o sea, eso se fueron al microverso. Ajá. O sea, o ir a la zona negativa, ¿no? Pero la cuestión es una idea en sí misma anticuada, ¿no? O sea, ya no hay un tipo que quiera ser piloto de carreras, ¿no? Como lo era Johnny Storm, ¿no? O por ejemplo, como Ben Grimm, ¿no? Que era un tipo de que era un quarterback increíble, ¿no? Como tipo Flash Gordon. O sea, ya la idea de inclusive los personajes ya están bien anticuados. O sea, tienen que buscar una forma de poderle dar un reboot a estos tipos y tratar de alejarlos un poquito de la carga histórica que tienen. Y es que mira, si pensar, dice aquí Alejandro Guerrero, la verdad me da mucha curiosidad saber qué harán con los Cuatro Fantásticos y esto repercutirá en los cómics y la manera en que los manejan. Sí, creo que a todos nos da más morbo que ganas de ver a los Cuatro Fantásticos, pero yo creo que si vemos lo que fue la Stereo Reborn y la línea última, podemos deducir por qué son una franquicia tan problemática de reinventar. Porque Reborn y la línea última intentan hacer lo mismo desde dos ángulos distintos, reinventar a los personajes. Pero ¿cómo reinventas a unos personajes cuya dinámica interna ya ha sido explotada en otros cómics, que en el caso de los Cuatro Fantásticos es la dinámica familiar? Uh-huh. Y que realmente la única razón por la que fueron megapopulares es porque su serie fue el escaparate en el que Stan Lee y Jack Kirby dejaron ir sus mejores ideas. Más arriba alguien nos pone, es que los Cuatro Fantásticos tienen los mejores villanos. Sí, esa es la razón por la que los Cuatro Fantásticos, el run de Kirby y Lee son tan amados. No porque alguien realmente ame a Reed Richards, a Johnny Storm y a Sue Storm. La Mole sí es un poquito más popular. Sino porque en esas series donde salen los Skrull, los Kree, Galactus, Doom, es donde reintroducen a Namor, donde sale Black Panther originalmente. ¿Qué otra? Los Inhumanos. Entonces, era una serie que te servía para ir creando el lore del universo Marvel. Entonces, si tú ya tienes un universo, o si tu universo ya inicia más abierto, ya no necesitas a los Cuatro Fantásticos. Entonces, nadie quiere realmente ir a ver una historia de ellos per se. Quieren ver una historia donde se expresen un sinfín de ideas, aunque sean a medio cuajar, aunque sean nada más para presentarlas tantito. Nadie quiere ver realmente una historia de ellos per se, salvo en mi caso, a mí sí me gustaría una historia en la que Sue por fin le ponga los perros a Rick con amor, pero bueno, ese soy yo. Regresando a nuestro tema, ¿qué les pareció la splash page donde sale, creo que es el primer número de los Cuatro Fantásticos, donde sale todo mundo de la bañera porque pasa algún evento mega cataclísmico y sale su Storm en chiqui bikini color negro? O sea, ¿qué les pasa, güey? Todo el mundo. ¿Qué les pasa, güey? Digo, son productos de su época. Ajá, son productos de su época, inclusive ya lo habíamos comentado anteriormente. Pues veníamos de Gen 13, ¿no? De Gen 13, ¿no? Veníamos de Wildcats, ¿no? De los Swings of the Image, ¿no? Y los de Marvel, ¿no? Unos años antes, ¿no? Entonces, la explotación de la onda femenina sí era muy marcada en ese entonces en Marvel. Inclusive, antes de que dieran reboot a los Cuatro Fantásticos, el traje de Invisible Woman era pues, mucha carne y poca ropa, ¿no? Entonces, siempre. Digo, y ese es un ejemplo claro, ¿no? No me acuerdo si esa la dibujó Ian Churchill, sí. Pero sí recuerdo muy bien que sí, de repente era innecesario inclusive, ¿no? Para la historia misma, ¿no? Pero tenía que verse cool, ¿no? O sea, estábamos mucho en la industria de lo cool en los noventas, ¿no? Sobre todo en la onda de los cómics, pero sí, yo creo que parte fue del detrimento mismo de las historias que al final cuando ya llega Simonson, ya llega Robinson, ya empiezan a olvidarse un poquito y tratar de hacer historias mucho, o no historias, sino ya un estilo de arte mucho más tradicional al que ya tenía Jim Lee, ¿no? Y Rob Liefeld. Sí, ahora, esto bien importante, ahorita le pregunté a Gámez que pusiera la fecha del cómic que estaba mostrando de Iron Man, que fue en el 97. Para esa época, la Liga de la Justicia de Grant Morrison ya era un éxito, ya era un boom. Entonces, ¿qué le faltó a Marvel, güey, para poder replicar algo similar en los guiones, güey? Porque querían un reboot tal cual lo hizo la Liga de la Justicia con Morrison. Pero ¿por qué no traer a un buen guionista, güey? Seguían atrapados en el tema gráfico como fue su debacle a inicios de los 90s. ¿No aprendieron la lección? ¿Recuerdan un buen guionista en Marvel en los 90s? Yo la verdad no. No hay. O sea, Fabián y César. Fabián y César es lo mejor que tenían. ¿Ralph Macchio o Howard Mackey? ¿No? Fabián y César. No, ni César es lo más decente. Es más, ni siquiera Mark Waid, ¿no? Que tuvo algunos vistazos por ahí. Jeff Love, no, jamás. No, es que la editorial en ese entonces estaba muy, muy cerrada. Entonces sí era. El guionista tenía que pasar un montón de filtros, tenía que seguir un montón de directrices, entonces era muy difícil, solo los muy veteranos podían darle la vuelta lo suficiente para entregar cosas ligeramente ingeniosas. Morrison puede hacer lo que puede hacer en la Liga de la Justicia porque lo dejan hacer lo que se le da su gana. Pero por ejemplo, Morrison no pudo haber llegado ahí si no hubiera tenido Animal Man. O sea, yo lo que veo es que por ejemplo DC en los 90s tuvo chance de experimentar muchas más cosas con Vértigo. Entonces, por ejemplo, de repente sí pudo agarrarse a Morrison. De repente Mark Waid tuvo la oportunidad de hacer Kingdom Come, ¿no? Que eso le abrió las puertas a DC y a los cómics que quería escribir, ¿no? Entre ellos también Justice League of America. Y pues poco a poco como que se estaba empezando a gestar cosas importantes en DC. Y Marvel sí era mucho Splash Page, sí era mucho Mark Bagley, era mucho artista de moda. Pero realmente no... podían concretar historias buenas, ¿no? Y no estamos mencionando el que vendría siendo el problema principal, Bob Harras. Ah, Bob Harras, sí. Uno de los peores editores jamás. Uno de los peores editores y uno de los peores guionistas que Marvel ha tenido jamás. Sí, no sé si recuerdan, bueno, yo creo que sí lo mencionamos, ¿no? En su momento, Operación Tormenta Galáctica. O sea, una historia la mencionamos seguramente antes de llegar a Onslaught. Operación Tormenta Galáctica, que parecía una buena idea porque juntaba un chorro de los historias, juntaba todos los equipos vengadores para una amenaza cósmica. O sea, queriendo emular a la guerra Skrull, y mete a los Shi'ar, ¿no? Como una tercera fuerza, ¿no? Y pasan cosas, ¿no? Pero ya la ves ejecutada y dices, no, o sea, esto pudo haber sido algo bueno, algo grande, y terminó siendo una basura. Sí, yo la recordaba con cierto cariño porque creo que fue el primer crossover que medio leí. Ajá. Y se me hizo a mis tiernos 10 años, yo creo, mega impactante. Sin embargo, sí termina muy mal. Pero mira, la Héroe Río, nos vemos, Luis Juárez, ahí estamos en el YouTube, no hay problema. Luis, gracias por acompañarnos. Ahí estamos. Al final, Simonson sí demuestra que se podían hacer cosas chidas, porque la verdad, su etapa final en Los Vengadores no es mala. No recuerdo quién escribió el crossover de Galactus, pero ese tampoco es mala. No es tan bueno, pero tampoco es malo. Es una de las mejores versiones de la llegada de Galactus que hay. Muchísimo mejor que lo que hizo Warren Ellis en la línea Ultimate. Y a mí sí me gustó el crossover con Wildstorm, aunque sí fue súper rarísimo, no me pareció malo. Yo no conocía tantos personajes, güey. Yo no conocía tantos personajes, y aparte la onda de los demonitas. O sea, lo que me gustó fue el cierre, porque, si mal no recuerdo, Doom era el gobernante, ¿no? Él era el único consciente de estos universos cuestionados. Entonces, de repente dicen, cuando ya vencen a Doom, y dice, no, en lo más profundo del subconsciente, sabré que yo gané, ¿no? Y que lo puedo volver a hacer en algún momento. Entonces, esa parte me gustó, pero sí, ese mundo se supone que se destruye, ¿no? Ese mundo cuestionado se destruye, pero la historia de James Morrison juntando a los héroes de Wildstorm, y bueno, el universo de Wildstorm y el universo Marvel de Heroes Reborn, la verdad no fue tan mala, no fue tan... Pero además ella tenía la de que Simonson ya le había dejado un buen, ya le había dejado bien armados a los personajes, ya no, nada hecho, más los personajes. Ajá. Mata a uno de los dos Thors porque se va a la etapa de Rob Liefeld, perdón, ¿no? Y los Avengers tienen dos Thors y no sabes pero por ese qué. Es, Pero ese es Simonson, ¿no? Simonson es el que mata al Thor. Ajá, pero Simonson empieza a hacer una historia para identificar ese segundo Thor y ya lo mata y lo quita, ¿no? Que más Simonson recuerda una mención de Amora, ¿no? No. El Thor, de Ever Ribbon es básicamente el que crea a Franklin Richards en ese universo. El otro Thor es el que llega del universo Marvel tradicional, que como que llegó desfasado con el resto de héroes. Y ya muere uno de los dos, ya no me acuerdo bien. Muere el falso, muere el de Ever Ribbon, el de traje dorado. Ajá. Y queda el Thor, que a mí, yo lo he dicho muchas veces, la razón por la que empecé a leer cómics fue esa portada de los Vengadores con los dos Thors. Porque yo era fan de la mitología, entonces no sabía si comprar uno de Spider-Man, uno de X-Men, que eran los cómics que ya conocía, o comprar este grupo de básicamente desconocidos donde nada más reconocía a Iron Man y al Capitán América. Pero los dos Thor me llamaron la atención y dije, no, pues vénganse para acá. Y es por eso que hasta el día de hoy la franquicia que más me gusta es La Vengadora y el superhéroe que más me gusta es Thor. Que además es una de las mejores Wasp en cuestión de diseño, uno de los mejores diseños de Ant-Man. Y la historia está padre porque toda la forma en la que utiliza a Loki y a Mora, que bueno, Simonson ya tenía muchísima práctica con ellos, le da una vuelta muy interesante a la historia porque Loki descubre que él es que está viviendo en un universo ficticio. El Loki ficticio descubre que está viviendo en un universo ficticio, que además es muy similar a lo que después usan en la era de Ultron, en esa cancioncita de Un Niño de Verdad. Que es esta idea de que al descubrir que no es una persona real, él quiere empezar a absorber a los otros creaciones de Franklin Richards para hacerse un Loki de verdad. Que es lo que va a empezar a abrir la puerta para lo que va a ser Ever Return. Así es. Además, me gusta mucho que como en este universo no había mutantes, aquí tuvieron que manejar a Scarlet Witch nada más como una bruja, que es lo que el universo Marvel está haciendo. ¿Sí? Digo, el universo cinemático Marvel está haciendo. Con Agatha Harkness, la fregada, al final de la historia es Agatha Harkness, Amora y Wanda usando su magia para debilitar a Loki, ese es el centro. Entonces Simonson replantea bien los personajes. Sí. Ya cuando llega este otro guionista con la llegada de Galactus, pues ya tiene más con qué jugar. ¿Por qué fue el cambio al séptimo número? Llegaron hasta los seis números el equipo de Wildstorm. ¿Por qué fue el cambio de Wildstorm? No, el que cambia es el equipo de Liefeld. Dos series las tenía Wildstorm, que eran Cuatro Fantásticos y Iron Man, y dos series las tenía Lee tenía Cuatro Fantásticos y Iron Man con Wildstorm, y Liefeld tenía Capitán América y los Vengadores con Awesome Comics o Supreme Comics, cierto. Algo así. Tienes razón. Pero Liefeld se empieza a retrasar, las ventas empiezan a caer, aunque hay ahí como que citas contradictorias. Yo he escuchado gente que dice que no es cierto, que el Capitán América de Liefeld vendía muy bien y era muy popular y la fregada, lo que no les gustaba el tratamiento que le estaba dando a la historia, y que Liefeld después de un rato se vuelve pesado para trabajar. O sea, es bueno vendiéndose, pero para mantenerse trabajando es muy difícil mantenerlo contento. Entonces pelea con la editorial y lo mandan al diablo. Jim Lee, que siempre se ha lucido por ser muy profesional, le entra el quite con su Wildstorm y absorbe las otras dos series. Y por eso es que lo premian con un crossover con Marvel Wildstorm al final de... Porque ya para ese entonces ya habían cancelado la Heroes Reborn, ya estaban programando el Return. Ya lo van a dejar a los 12 números, pero dicen, como premio a Lee que le entró al kit y trabajó bien y todo, vamos a darle una miniserie de 4 números para cerrar ya por fin. Oye, ahorita vamos a hablar de Heroes Reborn The Return o ese para la que sigue. No, de una vez, para que ya nada más quedemos para hablar ya de la etapa de Busiek y los Vengadores, que se nos va a dar pie para hablar de George Pérez en el siguiente, porque el siguiente programa es de George Pérez. Porque de repente hay cómics en los que se empieza a insinuar que el universo de Heroes Reborn es creación de Franklin Richards. O sea, todo ese que les digo de Captain America, ¿no? Que es un universo contenido, ¿no? Pues ya de repente empiezas a ver que Franklin Richards tiene una bolita, ¿no? En el cual está contenido el universo, ¿no? Y no me acuerdo si hay en Heroes Reborn The Return, hay héroes del universo Marvel 616 que llegan al universo Reborn y al revés, ¿no? De hecho, Cable creo que es de los que intentan estar ahí y les hacen saber a los de los mismos Reborn que no son de ese universo, ¿no? Que es un universo construido como de bolsillo para salvar las vidas cuando se enfrentaron a Onslaught, que de hecho creo que andaba por ahí, ¿no? Que es como el villano, ¿no? Yo no me acuerdo muy bien. No. Onslaught desaparece por completo después del final de Onslaught. No, lo que pasaba es que nadie sabía a ciencia cierta cómo estaba funcionando Eros Ribbon en el multiverso Marvelita, porque tenías dos Hulks. Pues tenías un Hulk en el universo Marvel tradicional, de que Bruce Banner es el único que sale del cráter de Onslaught, y tenías otro Hulk con su Bruce Banner en el universo Ribbon. Y además, ahorita me acabo de acordar otra cosa que la línea Ultimate va a tomar de Eros Ribbon, y al mismo tiempo el Marvel Cinematic Universe va a tomar de la línea Ultimate, es esta idea de mantener cohesionado a los personajes del universo Marvel tradicional, algo que venía desde que Lee Kirby empieza su creación, porque todo lo van haciendo orgánicamente, un personaje sale de otra serie, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Ribbon son los primeros que plantean esto de recrear el universo Marvel, partiendo desde que todos inician desde el mismo punto. Entonces tenías a los Caballeros de la Mesa Atómica, que eran Reed Richards, es cierto, Doom, Hank Pym, Tony Stark. Tony Stark. Bueno, sí, Tony Stark y el piloto original de la armadura de Iron Man, que es algo que me gustaría que hubiesen retomado, que es algo que le toman al universo Malibu, que para ese entonces ya era parte de Marvel, que es que el piloto de la armadura de ¿cómo se llamaba? De Malibu, del Ultraverse, Prototype, no era el creador de la armadura, nada más era piloto. Entonces, en el Ribbon, el piloto original de Iron Man es un amigo de Tony Reed y compañía, un miembro de la Mesa Atómica, que muere en una de las pruebas de la armadura. Eso me gustó mucho. Cierto, no me acordaba de los Caballeros de la Mesa de Atómica. No me acordaba. De hecho, Doom era parte, hasta que tiene su accidente y se vuelve gobernante de la Atveria, era también era parte de esta sociedad. Que ahí explotan mucho la idea de que esos personajes siempre se juntan para resolver problemas, porque son como los genios del universo. Y si lo piensas, es el preámbulo de los Illuminati, ¿no? Bueno, es el preámbulo de los Illuminati, sí. Dice Isaías Secundino, también Wildstorm tuvo que entrarle, porque más o menos cuando estaba saliendo Heroes Reborn es cuando Silvestri se peleó con Liefeld y sacaron a este último de Image. Sí, ahí fue la época, no sé si están conectadas ambas cosas, pero fue la época en la que Liefeld se puso inaguantable. ¡No! Ya lo habían sacado. Lo sacan cuando ya está cuando todavía está trabajando en Eros Ribbon, y en vez de cuadrarse, se pone peor, y es por eso que también lo sacan de Ribbon. Neta, no, hombre. Ay, no, porque, y pues, lo que más sorprende es que ahorita cada 6 meses, cada un año, lo llaman de Marvel para hacer portadas, ¿no? Yo creo que a lo mejor para obtener por Deadpool o no sé. ¿Quién sabe cuál es la relación de Liefeld con Marvel? Porque de repente son muy amigos, de repente les empieza a tirar popó así a morir. Pero, o sea, igual es hasta bipolar el señor, porque sí cambia muy drásticamente su actitud. Probablemente, es muy extraño. ¿Quieres leerte el comentario de Vale que no le entendía, Nano? Solo los millonarios caen para arriba. Doom tiene un accidente y se convierten en monarca de Latveria. No, o sea, ya estaba en la línea de sucesión. O sea, no es que se convirtiera en monarca por tener el accidente. Pero sí, esa parte está muy padre. A mí me gusta mucho la partecita de Simonson. Y me gusta mucho la historia de Galactus. No es de las mejores, o sea, no está al mismo nivel de la historia de Simonson, pero es de los mejores recuentos de la trama de Galactus que hay. Yo espero que cuando hagan la trama de Galactus en el MCU se basen un poquito más en esta que en la Ultimate, porque la Ultimate fue una popó enorme y apestosa de Warren Ellis, a pesar de que Nightmare es de mis historias preferidas. Lo de Galactus me gustó mucho, pero todo lo demás es... Es que Nightmare es buena, güey. Todo lo demás es innecesario, güey. Sí, no. En cambio, la de Eros Ribbon está muy padre. Es la primera vez en la que yo vi a varios, varios heraldos, porque yo nada más conocía a Silver Surfer, yo no sabía de Terrax, de Nova. ¿No conocías a Terrax o a...? No, yo nada más conocía... Yo a Terrax lo conocí en el crossover con Linterna Verde. Yo todavía no leía ese crossover. Mira, es más viejo, ya existía. Digo, el público no me dejará mentir, pero no sé si Terrax es creación de John Byrne. No sé si Terrax es creación de John Byrne. No me acuerdo, creo que sí. Pero sale también en este crossover en Eros Reborn, en el que aparece Galactus, que sí es cierto, está muy bien logrado. Sí, está muy padre, porque la forma en la que ataca Galactus, que además se parece mucho más a la historia original de Lee Kirby, porque algo que muy pocos recuerdan, porque en los retellings se ha perdido, es que Galactus tiene que armar todo un sistema de extracción de energía. Originalmente Galactus se roba el agua y eso es lo que mata el planeta. Ya después cuando entraron los guionistas más New Age y todas esas ondas de la energía espiritual y la fregada, es que hicieron que Galactus absorbiera energía directamente. Pero él tenía que armar toda una serie de armatostes para extraer los recursos del planeta. Entonces, Ever Ribbon repite esto. Tienen que poner, creo que, 4 grandes maquinarias en distintas partes del mundo. Es por eso que necesita a varios heraldos para que cada uno proteja una distinta. Entonces, los héroes completos se tienen que unir. Es algo que seguramente vamos a ver en el MCU. No va a ser como en la versión original, donde nada más son los 4 fantásticos. Todos los héroes se tienen que unir para detener a Galactus. Lo que no me acuerdo es cómo lo vencen. No, realmente no me acuerdo. No, yo tampoco. ¿Te acuerdas cómo? Me imagino que lo vencen como... Mira, si el jefe me deja mentir, voy a mentir lo que me diga. Ya tienes el visto bueno del Vale, güey. Tengo el visto bueno del Vale. Ya viste que nos está presumiendo Valentín en el comentario previo a este. Dice, oigan, ya es mi 9º mes de suscripción Twitch y tengo icono de Spider-Man. Así es que si ustedes quieren ser como Valentín García, deben de esperar, espero que no 9 meses, pero al menos suscribirse a la cuenta de Twitch. Sí. Y créanme que además de estos iconitos chidos que menciona Vale, van a tener muy buenas recompensas de los Cobay. Aparte, si tienen su cuenta de Prime, es bastante sencillo, nada más asocien la de Twitch y mes con mes váyanse suscribiendo y súper top. Luego me platicas bien cómo se hace para hacerlo, de Gerson. Sí, es súper, nada más tienes que entrar a Twitch con tu cuenta de Amazon, asocias la cuenta de Amazon Prime a Twitch y pues básicamente nada más te da la oportunidad de suscribirte a un stream. En este caso, pues de la Covacha nos apoyarían mucho, ¿no? Y pues tendrían esta onda de los Covacholares, ¿no? Con el cual pueden gastar y tener algunas menciones, algunos beneficios extras, no solamente aquí en los Rucasos, sino en los demás programas de la Covacha. Súper, vamos a hacerlo. Mira, cargado del Games, güey. ¿Qué le pasa, güey? O sea, no va a estar aquí, pero sí nos va a estar checando a ver cómo lo estamos haciendo. Ya sé, güey, me siento vigilado. Me gustaría que retomáramos ya esta parte del Return. Una de las cosas que más me gustaba era el arte de Salvador La Roca, que en ese momento estaba en su máximo esplendor. Ah, sí, güey. O sea, en su máximo esplendor. Y unos Avengers increíbles. Bueno, ya, para mí... depende de qué opines de su hiperrealismo. Digo, a mí sí me gusta Tiene esos toques como de anime que me gustaban un poquito, más o menos como al estilo que ya después tendría Joe Madureira, ¿no? Ya más tirado al extremo del anime, pero esas poses de ahí, y sobre todo, por ejemplo, en Avengers Forever de Kurt Busiek, que se me hizo en ese momento de lo mejor de Salvador Roca. Ahorita ya lo veo y la verdad no me gusta nada su arte. En ese entonces era como, wow, ¿no? Y aparte está haciendo The Return, ¿no? Y todos los personajes epic están en una como nave, ¿no? Tratando de pasar de un universo a otro, ¿no? Porque aparte, si no me acuerdo, si no cruzaban, el universo entero iba a morir, ellos iban a morir, no me acuerdo. O sea, tenían que cruzar a fuerzas, porque si no el destino de los universos iba a desequilibrarse. No sé cómo iba a estar la onda, pero sí recuerdo que fueron 4 números, si mal no recuerdo, y estuvieron decentes para el regreso de los héroes al universo 6. Sí, que además la idea de toda la historia es que los Celestials bajan a ver a Franklin Richard, que si no mal recuerdo, aquí es donde creo que la idea de que el Franklin Richard está atado a los Celestials es de la etapa de Brain en los 4 Fantásticos, pero aquí es donde se termina de cimentar o donde se explora que los Celestials le están echando un ojo a Franklin Richard por su capacidad de crear universos o de recrear universos. Los famosos universos de bolsillo de Franklin Richard. Sí, también recuerdo que de ahí, por ejemplo, sacan a... ¿Se acuerdan a Riri J? ¿Cómo era? Ricky Barnes. Perdón, Ricky Barnes. Que era, ¿Rick Barnes? ¿Qué tiene? Ajá. Que era el femenino de Bucky en el universo... En el universo... Que es uno de los personajes que logra, como Miles Morales lo hiciera 15 años después, ¿no? O 20 años después, salirse de ese universo y por lo menos sobrevivir en el universo de Heroes Reborn y ya después tener algunas apariciones en el 616. Sí, que es otra, esa sí es creación de Liefeld. Esa sí es creación de Liefeld y creo que es de Jeff Love. Pero sí, a mí me gustaba mucho porque tiene una perspectiva completamente diferente, era como el... Ay, ¿cómo se llama esta que sale en The Dark Knight Returns? La Robin de Dark Knight Returns, se me olvidó. ¡Ah! es esta Carrie Kelly, era como Carrie Kelly. No me acuerdo el nombre. Carrie Kelly. Me falta hidratarme para acordarme de esos datos. Me está pasando sí, lo que Carrie Kelly, Ana de la que era la versión futurista de Robin en The Dark Knight Returns. Y aquí se vuelve eso, ¿no? Y aparte después se vuelve como una chica fuera del, no fuera del tiempo, sino fuera del espacio, ¿no? Porque sí tiene unos números, si mal no recuerdo, es ese amigo de Spider-Woman, de la tercera Spider-Woman, crea, o sea, es uno de los pocos cosas que sobreviven a esta onda de los de Heroes Reborn, ¿no? Que en su momento sí causó como extrañeza y ya después fue como de esas cosas que uno quisiera olvidar, ¿no? Que sucedieron, ¿no? Como los pechos de Capitán América, ¿no? A ver, espérame. Dice, aquí nos pregunta Gerardo, ¿fue Heroes Reborn o Return lo que convirtió a Frank en el personaje con el poder del guión? ¿O desde antes lo era? Y no, siempre lo fue. Siempre lo fue. La idea de que es superpoderosísimo es de Brain, si no mal recuerdo. Pero creo que la primera vez donde ya lo es... Donde ya lo vimos en acción propiamente fue en Return, donde ya lo vimos realmente tener los poderes de un celestial, que después lo va a retomar un poco Hitman en su etapa. Sí, digo, ahora ya ni mutante es, ¿no? Antes tenía como, digo, desde la etapa de en esa escena de Héroes del Futuro, del, ¿cómo? Días del Futuro Pasado, ya ponían un Franklin Richards mutante, ¿no? Que estaba sufriendo y que era, si mal no recuerdo, pareja de Rachel Summers. Y que estaba sufriendo la persecución de los mutantes. Ya estaban planteando la idea de que él podía ser un personaje mutante importante en el futuro, ¿no? Ahorita ya desecharon completamente la idea, ya le dieron la vuelta y ya no es mutante, pero era de esas cosas que hacían que el universo, por lo menos mutante, no estuviera tan alejado, ¿no? No fuera tan en su mundo. Por lo menos hubiera piezas, ¿no? Por ejemplo, Wanda con los Vengadores, Wanda y Peter con los Vengadores, Franklin Richards con los Cuatro Fantásticos, ¿no? Así, diferentes partes del universo X interconectadas, ¿no? No tan contenidas como en su momento fueron, ¿no? Yo creo que, dice, no sé si también... Dice Julián Ramírez, los dejo covachos, alguien sin cascos se embarró en el asfalto. ¡Auch! Oye, no sé si sea doctor o sea de ambulancia, pero pues ojalá lo pueda salvar. Ojalá esté bien. Dice 2018 RC, lo peor fue lo del 2020 con la enfermedad de quitarle sus poderes. Hablando de Franklin. Es un personaje difícil de tratar porque solo lo puedes manejar cuando vas a explorar el hecho de que es un dios. Si no, pues ¿para qué lo tienes ahí? Exacto. Alejandro Guerra dice, ahora resulta que Franklin era mutante porque quería sentirse especial. Básicamente aplicando la de Michael Jackson al cambiar su propio físico, o más bien ADN en el caso de Franklin. Pero Franklin siempre fue mutante. No, es que no, ya no lo he leído, pero eso lo cambió Dan Slott en su run de Cuatro Fantásticos. Oh. Y si mal no recuerdo, creo que también no sé si fue Chip Darsky o Hickman. No me acuerdo quién fue el que hizo el último crossover entre X-Men y Cuatro Fantásticos en el que se profundiza esa idea. Si alguien lo ha leído y nos puede dar el dato perfecto, te lo agradeceremos mucho. Pero yo recuerdo que a partir creo de ahí que es Hickman. Lo separan un poquito porque sí, es una lástima porque Franklin Richards, por ejemplo, en Earth X, pues era como una pieza importante, ¿no? O sea, era el que iba a ser el próximo Galactus. Pero con ese poder de alterar universos, de acabar cosas, es una lástima que poco a poco lo hayan cambiando para no asociarlo con los mutantes, que te digo que era una parte de que ayudaba a interconectar las cosas en el universo Marvel, ¿no? Como siempre ha pasado, pero pues bueno. Sí, ok, Hickman, okay. Sí, lo explora en la etapa de Krakoa. Pero bueno, y así es como acaba Heroes Reborn, un reboot fallido. Fue lo que le abrió las puertas a la Marvel de fin de milenio para experimentar un poco más. No es lo que les va a permitir. Ya después de este reboot fallido, viene la bancarrota total de Marvel. Tienen que empezar a vender los derechos para películas para salir de ella. Se fusionan con Toy Biz. Ahí es donde entran Avi Arad y Iker Muller. Hay una reestructuración muy grande en la editorial, que es lo que permite entrar a Joe Quesada, Jimmy Palmote y compañía, que son los que van a tomar las riendas de Marvel al final de la década. Entran Quesada y Palmote a Marvel Knights. Ajá, exactamente. Son los que le van a dar un pequeño respiro a Marvel, que va a permitir contratar a Bill Yemas. No me acuerdo cómo se llamaba el que reemplaza a Yemas, pero son una ronda de 3 o 4 publishers que se estuvieron rotando. Sí. Entra Bill Yemas y Yemas dice, ok, ¿qué es lo único que funciona en esta empresa? Marvel Knights. Pues agárrame, se lo plantean a Palmotti y a Quesada que sean coeditores, pero no sé por qué nada más Quesada acepta. Uh-huh. Y es donde ya empieza la gran era de Marvel, porque, digo, ahorita es considerada la gran era de Marvel. Yo estuve ahí en su momento y recuerdo que muchísima gente la odiaba. Odiaba todo lo que Quesada, especialmente la etapa Yemas-Quesada, porque Yemas sí. era mega troll. Él llegó insultando a los fans. Es que Yemas era, ustedes fans de toda la vida, nos han puesto en esta situación, güey. Váyanse a la goma, nosotros vamos por nuevo público. Exacto. Vamos a contratar y lo hicieron. A Morrison, vamos a contratar a este y este, y vamos a hacer una Marvel que no se parece a la de... A lo de... Y lo hicieron bien. Y les funcionó. Y Valentín lo dice muy bien, esa es la etapa experimental de Marvel. Una vez que Yemas sale, una vez que sacan a Yemas, Quesada vuelve a poner a Marvel un poquito más tranquila, ya sin tanta experimentación, se les va Morrison, lo más experimental es que sube a Bendis y a Millar al 616. No, y nace Ultimate. The Ultimate es de la etapa Quesada-Yemas. Okay. Una vez que sale Yemas, la experimentación se calma un poquito y ya es como que más un estabilizar las nuevas ideas con respecto a la continuidad. Pero esta etapa de inicial de Yemas Quesada es la mejor, la más experimental. Es básicamente lo que el MCU ha estado minando desde que inició. Sí. Pero esto se da gracias a Marvel Knights, que a su vez se da gracias a Heroes Reborn, porque Marvel Knights es un segundo intento de hacer algo como Heroes Reborn, pero ya no tan agresivo. Dicen, vamos a agarrar personajes que están fallando, pero que no son nuestros personajes insignia. Vamos a relanzarlos, ya no vamos a hacer todo el relajo de hacer un evento específico para relanzar un universo nuevo, nada más los vamos a relanzar, pero como con Heroes Reborn hay carta abierta para que hagan lo que quieran. Digo, ahí está el infame Punisher original de Ennis. Ah. Ajá. No, es que aparte, digo, lo que nunca tuvo Marvel en y que tuvo con gracias a Marvel Knight fue una etapa vértigo, ¿no? Entonces, nunca. Esa etapa que sobre todo Daredevil, ¿no? O sea, Daredevil empezando con Kevin Smith y Joe Quesada, y después con David Mack, tomando las riendas y haciendo cosas increíbles con Daredevil, dándonos a Echo, ¿no? O sea, empezando a mover cosas, empezando a traer nuevos conceptos, empezando a salirse de las 9 viñetas, ¿no? Empezando a experimentar cosas. Esa parte, y sobre todo New X-Men. Ya después, pero Marvel Knights, en concreto Daredevil, fue como el pase de entrada a nuevas cosas. Pero tiene razón, esto no hubiera ocurrido si no hubiéramos tenido una experimentación, una primera prueba y error con Heroes Reborn, ¿no? Sí, no habría pasado. Mira, aquí se está quejando el buen Tumbamos la Desinformación porque hicieron a un lado a los Runaways y a los Young Avengers. Mira, yo igual, para mí los héroes adolescentes son los Runaways y los Young Avengers. Pues son después, no, es que es un run más largo. Agarro esta parte porque, digo, para mí esos son los seres adolescentes, Runaways y Young Avengers, pero te digo, yo estuve ahí al inicio de la era Yemas Quesada, y me acuerdo de cómo se quejaban de los Runaways y los Young Avengers, así como tú dices ahorita, ¿por qué me tiran a los New Champions? A nadie le gustan los seres. Así hay un montón de gente diciendo, ¿por qué me tiran a los Runaways y a los Young Avengers? Los verdaderos seres son los New Warriors. Cada generación tiene su equipo adolescente, es lo que me gusta de Marvel, que después de que llega Quesada, la idea es que cada determinado tiempo tienes que relanzar la marca, porque cada determinado tiempo tiene que haber nuevos lectores, no puedes estar complaciendo a los mismos lectores de hace 20 años, porque no se puede. Digo, yo dejé de leer cómics de forma rutinaria en el 2011, o sea, yo cuando sale Fear Itself, dije, eso está muy padre, pero ya no, ya me da hueva seguir. Cuando vienen los Marvel Now, ahora más Now que antes, que cada 6 meses rebotean, ya dije, yo ya estoy muy viejo para estarme interesando en qué pasa cada 6 meses en los cómics de superhéroes. Yo regreso, después de que terminan las sagas, regreso a la que he visto que tuvo más hype. Por ejemplo, ahorita estoy terminando la etapa de Aaron en Thor, voy apenas a entrar a la Guerra de los Reinos, porque cuando llega el final de la etapa de Aaron, todo el mundo dice, esa es una de las mejores etapas. Yo, ok. Le voy a dedicar mi tiempo. Porque épica. Si no, qué hueva estar siguiendo. Digo, te pasa lo que es el Ribbon. Una buena premisa, mal desarrollada, tiene sus buenos momentos ahí al final con Simonson y Lobdell, o como se llama el otro, y Morrison, como se llama el otro guionista, pero no es como que te diga, ay, vayan a leer, vale mucho la pena, es como Oslo. Nada más es curioso hablar de ella, pero la relectura no es muy buena. Dice, ¿de qué año es Marvel Knight para hablarlo? No creo que podamos 98, hablar. ¿98, 99? 99. No creo que podamos 99. Hablar mucho de Marvel Knight porque yo no leí tanto. Digo, podemos hablar de Daredevil, podemos hablar del Punisher de Ennis, la segunda serie, porque nadie se acuerda que hubo una serie antes de Ennis donde hizo Punisher un mercenario de Los Ángeles que mataba demonios. Todo el mundo lo quiere olvidar. No, el Frankencastle, güey. El Frankencastle es después de Civil War. En Marvel Knight, la serie, el relanzamiento original de Punisher lo convierte en un cazador de demonios, porque eran los 90. 99, pero seguía siendo los 90. Ay, como si no existiera Blade. Ajá. Entonces, no sé si nos dé para hablar. Digo, Diablo de la Guarda sí da para platicar un ratito. La serie de Punisher original sea para platicar un ratito. Lo que podríamos hacer es hablar de Marvel Knights y la primera era de Yemas y Quesada. O sea, para mí, Marvel Knights, a pesar de que estuvo Moon Knight, estuvo, si mal no recuerdo, Black Panther con Reprise. Black Panther. Que la verdad es una de unas etapas más celebradas, porque aparte es una etapa fuera de Wakanda, es un lo vuelve un héroe callejero de Nueva York, si mal no recuerdo. Realmente para mí lo más significativo de Marvel Knight es Daredevil, y lo que le empuja a Joe Quesada después a llegar a las partes más altas de Marvel, porque fuera de eso no hay tanto cosa. Inclusive hay una, si mal no recuerdo, también hay un run de Luke Cage de Marvel Knights, sí, también hay un rondo que fue el preámbulo a lo de Bendis, pero sí, para mí lo importante de Marvel Knights es la etapa de experimentación, y sobre todo el Daredevil que puso a Quesada a ser el editor en un par de años. Genialidad, genialidad. Sí. No, para mí, por ejemplo, esta etapa de Reborn es la etapa al como el renacimiento de los Vengadores, ¿no? O sea, y me gusta llamarlo así porque te digo, yo sí siento que Kurt Busiek toma lo mejor de todas las épocas de los Vengadores y logra darles algo de coherencia, por lo menos en los primeros 30 números, hasta después de Ultron Ilimitado. Todo es increíble, ¿no? Pero ya después la etapa en la que llegan a Kang, ya se siente muy desgastada, son 60 números que realmente ya no se sienten tan buenos, pero sí. Mira, no les podemos decir ahorita de qué va a ser. Digo, el siguiente programa de cómics en el mes de marzo va a ser de Pérez, también va a estar Gerson. Va a hablar de la peloncita sensual de George Pérez. Ahí obviamente tenemos que hablar de los Vengadores de Busiek, porque es la dupla Kurt Busiek y George Pérez la que los hace grandes. Ajá. Pero no sé qué tanto podamos hablar de la etapa en sí, porque no la termina Pérez. Tristemente, el último arco que hace Pérez en los Vengadores con Busiek es el de El Conde Nefaria, que es malísimo. De hecho, ese arco es muy bueno al principio, pero se va desinflando muy, es lo inverso a Eros Ribbon. Empieza muy, muy, muy, muy chido y se va desinflando poco a poco. Ya cuando sale, Pérez ya ni siquiera alcanza a terminar bien. La historia del Conde Nefaria es muy aburrida y las sagas de Khan son... Las sagas después de Ultron Ilimitado son horribles, porque viene la onda del triángulo, de esta secta que se supone que quiere detener a Kang, ¿no? Mira, fíjate... Del Tratlón. Fíjate que yo le agarré esa relectura que hice de esta etapa de Pérez y Busiek, yo le agarré cierto amor a la historia del triángulo del entendimiento, porque es algo que los cómics de superhéroes, hay dos cosas que los cómics de superhéroes le huyen como la peste, que son las dos grandes barreras para llevarlos más allá de lo que ya hicieron Moore en los 80 y Ellis similar en los 2000, que son los superhéroes como fantasía militar gringa y los superhéroes como secta religiosa. Incluso The Boys, la serie que se las quiso dar de ay, nosotros nos vamos a burlar de la modita de los superhéroes, lo plantea tantito y después se echa para atrás y corre y se esconde y hace chistes de Social Justice Warriors porque le dio un miedo terrible. Ajá. Y la saga del Triángulo del Entendimiento va sobre eso, sobre el cruce entre fe religiosa y superhéroes. El problema es que es de lo peor que termina asentando Busiek. Sí, se cae por completo al final. La historia inicial con Triatlón no es mala. Si la lees ahorita en el 2022, es muy buena, porque Vucevic tenía bien puesto el dedo en la llaga con respecto a problemas que ahorita son más tópicos, sobre problemas raciales, y todo. Incluso si lo hace desde la perspectiva de un hombre blanco en los 90, hay una escena muy padre en la que se avientan varios personajes su discurso de no, nosotros no podemos hacer membresía por color de piel, porque eso está en contra, y si le pedimos a Falcon o a War Machine que se unan por ser negros, los vamos a estar ofendiendo. E inmediatamente después Haas dice, bueno, no perdemos nada con intentarlo, no vamos a poner a todos los héroes de color que tenemos y llamarlos, y resulta que tienen menos de 10 héroes de color, y dice, ok, si hay un problema aquí, si estos son los únicos héroes de color que hemos tenido en nuestro roster en todos los años que hemos estado activos. No, inclusive otros como Bonita Pérez o algo así los rechazan, dicen, no, o sea, ¿me quieres meter por eso, güey? ¿Sabes qué? Tengo otras cosas mejores que hacer, güey. No, sí, por eso, es que así es el inicio, pero esa trama al final cierra con la escena de Waz, porque dice, guay, nada más hemos tenido, no, es que está, se ve que sale en una pantalla y se ven todos los héroes de color que han sido parte de los Vengadores, y no son ni 10, son como entre 5 y 10, porque además la mayoría de ellos son como Avengers de momento, de que el Capitán América los metía por Rage, una o dos misiones y ya, Rage, y igual sí se queda así de que, ok, Rage, sí tenemos un pequeño problema con esto, entonces está muy padre cómo cierra. Le ponen a Tlatlón, ¿no? Y Guy Ritchie estaba. Sí, no es Guy Ritchie, Guy Ritchie no estaba, es un nuevo. ¿Quién es? Es un nuevo. Lyason, ¿no? Que es un hombre negro, de hecho, y es el que impone a Tlatlón. Cierto. Que además dobletea, porque además de afroamericano es del triángulo, este es un triángulo, Gerson. Triángulo de entendimiento. Está padre la historia, lo que pasa es que la cierra muy mal, porque además la cierra en las de Kang. Bueno, no sé si podamos hablar de eso en su momento, así que lo voy a mencionar rapidito aquí. Yo creo que el problema con la saga de Kang es que la saga de Kang inicia en el 2000, cuando ya, no, y aparte que está larguísima, inicia cuando Joe Quesada y Bill Gemas ya están a la cabeza. Entonces, la saga de Kang es como que Kurt Busiek intentando ser un chico cool, como que Busiek empezó a sentir los pasos en la azotea, empezó a sentir que su estilo Rob Tomasesco ya no era cool, e intentó reinventar a sus Vengadores, porque de repente el equipo se vuelve un equipo como de 50 integrantes con varios subequipos al mismo tiempo y siendo proactivos, o sea, es no, muy de los 2000. Pierden contra Kang, o sea, Washington según queda devastada, esclavizada. Sí, que es el que hacen además en el evento de Noob Saint. Entonces sí se siente como que Busiek está intentando mantenerse activo, siendo, mostrando que puede ser como los nuevos chicos cool, Bendis, Morrison y compañía, pero pues obviamente no puede, entonces queda en el peor de los lugares donde puedes quedar, que ser tibio, ni una cosa ni la otra, y sí es muy muy mala las guerras de Kang, no, la dinastía de Kang es muy mala, porque además comete la enorme estupidez de querer replantear la relación entre Marcus y Carol Danvers. No sé quién, digo, porque era la etapa de Bendis y Gemas, y probablemente nadie les decía no a ninguna idea. Ajá. Pero ahí sí alguien le debía haber dicho Busiek no, porque no, nadie se quiere acercar a esa historia. Neto. Todo mundo, ni, ahí hasta Schuster se echa para atrás y dice que fue el guionista y otro tipo, y que él no fue el que dio el visto bueno. Pero sí es muy, muy mala. Sí, es que muy, toma una de las peores etapas de los Vengadores y la quiere componer, güey. Pero no puede, güey. No, es que no puedes componerla. La única forma de componerla es criticarla. O sea, decir que fue lo que fue y ya. Y se vale. Acabó. Le entro a eso de Gemas si lo abandona. Digamos, entonces, ok, después del de Busiek debe de venir uno de DC. Bueno, no sé, igual por ahí tenemos uno para hablar un poquito de Image. Pare con el Valiant, para que venga Carlos. Pare con el cielo para que venga. Pero lo que sí te aseguro, Vale, es que sí nos va a abandonar otra vez Gámez. Sí, ya nos dijo que nada más va a estar una vez cada dos semanas, así que vamos a tener un cobachando dos veces por mes, que necesitamos otro integrante de los cobachos originales. Entonces, ok, el siguiente de Marvel podría ser eso, Marvel Knights, y la etapa Quesada Gemas. Digo, a mí me gustaría terminar hablando de la línea Ultimate, pero paralelo a la línea Ultimate, la línea Max, New Universe y Supreme Power. Suena bien. No estaría mal, pero sí me gustaría que, por lo menos concluyéramos esta etapa de Heroes Return con porque no solamente son Avengers, ¿no? Es Captain America, Iron Man, Thor, está. Ah, bueno, este, ya para concluir. Ajá. Ya para concluir es cómo regresan los personajes. Ya que se hizo todo este relajo, fue un fracaso. Nadie va a defender la iniciativa, ni siquiera Lee, que fue el que mejor le fue. Exacto. Pero sí le sirvió para rebotearlos. Una de las cosas que más, que es hasta un meme dentro de los que conocen esta parte de la historia de Marvel, es que pudieron borrar todo el relajo que tenían con Iron Man. Sí. Sí. Sí, porque, que era un adolescente en ese entonces, ¿no? Ajá, exactamente. Y ya en Heroes Return ya regresa como el Tony Stark, este, adulto, ¿no? Pero ya sin la onda malvada de Crossing. Sí, porque el Iron Man original, después de que se volvió a volver ebrio, o sea, porque se fue ebrio en los 70, 80, y luego se volvió a volver ebrio en los 90, y se vuelve malvado, y tienen que ir a buscar a un chavito o un Tony Stark de 19 para enfrentar al Tony malvado original. Y ese es el Iron Man que se queda, y es el Iron Man que sale en hasta Onslaught, pero cuando regresa ya como el Iron Man adulto. ¿Qué pasó con el Iron Man adolescente? Un mago lo hizo, no pregunten. La serie del Capitán América es relanzada en una etapa que no fue mala, pero tampoco es como que recordada con mucho cariño. Capitán América va a navegar ahí entre buenas. A mí me gusta la onda de Skrulls suplantando a gente. La onda de los Skrulls. Eso sí. Ahí pues básicamente plantan las semillas de Secret Invasion. Lo de los Skrulls siempre lo han hecho, toman de la película esta. Eso se toma de la película esa es una. La película esta donde se pone unos lentes el tipillo y ve alienígenas, es un cliché muy propio de los gringos, que de hecho sale de los miedos de la Guerra Fría, de los agentes durmientes. No, pero esa etapa, igual a mí me gustó esa etapa del Capitán América, pero comete el pecado de hacer un Capitán América muy patrioterista. Creo que Marvel no se va a dar cuenta que su Capitán América funciona mejor cuando es el sueño americano en la realidad americana. Lo único que sí se le achaca mucho a Brubaker, que es el que... Ajá. Es que es pre 11 de septiembre. O sea, todavía era válido el Capitán América patrotero. No, ya, pero el Capitán 11 llega Johnny River y ya empiezan a, y después de toda esta etapa de Capitán América que va a la guerra, llega Brubaker, y Brubaker como que sí empieza a sentar cosas. Brubaker es una de las mejores etapas del Capi, ¿eh? Pero Brubaker no es el primero en hacer la etapa del Capitán América antipatriotero. Eso es algo que los temas de Capitán América hacen a cada rato, y las mejores etapas son así. Viene desde la etapa de quién fue. No, cuando yo empecé a leer Capitán América, el cambio entre Cap y John Walker era antipatriota. Pero o sea, en el sentido de contrasistema. Inclusive desde antes hay una saga que les recomiendo mucho, que es la del Imperio Secreto, en la que se supone que hay el líder de esta organización. Bueno, lo dan a entender, o sea, nunca se dice expresamente. Es Nixon. Presidente de los Estados Unidos, que supone que es una parodia de Nixon. Entonces, a partir de ahí, él renuncia a la identidad de Capitán América y se vuelve Nomad. Después, Nomad lo toma Jack Monroe, que era uno de los Capitanes de América previos. Cuando de los 50, si no me acuerdo. Ajá. Entonces, la idea, sí, el enano tiene razón, la idea del Capitán, bueno, de Steve Rogers antisistema, pues no es nueva, sí viene en el ADN del personaje. Porque él es prosueño americano, pero antisistema. O sea, es lo que, Brubaker es el que termina de definir a este Capitán América, que es, el Capitán América es el sueño americano, sus historias son acerca de la realidad americana. Y es lo que después va a tomar el MCU. El MCU nada más maneja el Capitán América patriótico durante la Segunda Guerra Mundial. Una vez que planta los pies en la modernidad, es el Capitán América enfrentando a la realidad americana. Es el Capitán América. En la guerra. Ajá. O sea, en la guerra sí, el sueño pues se vuelve el patriotismo en sí mismo. Sí, porque pues, cuando lo contrastas con la realidad americana, y pues básicamente es lo que vive cualquier veterano gringo. O sea, el choque entre el idealismo y la praxis, pues sí está complicado. Y es lo que le pasa a Capitán América en su historia. Pero bueno, el Capitán América va a tener una etapa buena a secas. Tiene sus detractores, tiene sus fans. Yo sé que inmediatamente antes de Brubaker ya habían intentado revivir a Bucky, pero se los negó Quesada. Probablemente porque ya tenía amarrado a Brubaker para pasarse a Marvel, porque eso es algo que le recriminan mucho a Quesada. como que de repente, con tal de traerse a nuevos creativos, le daba la espalda a los que ya tenía en nómina. Qué bueno. Sí, qué bueno. Digo, malo cuando le pasa con Morrison, que pasa al revés, se lo hacen a él. Y sí se lleva a Morrison. Pero bueno, ese es el Capitán América post-Ribbon. Digo, también por ahí es donde sale el Capitán América de Isaac Bradley. Pero también es ya dentro de la etapa Quesada Yemas. La etapa inmediatamente posterior a Heroes Ribbon no brilla mucho. Brilla más la etapa anterior a Heroes Ribbon, anterior a Onslaught, que no tenía, que no estaba, que era de los cómics Vengadores con mayor éxito. Que sus creativos dicen, no saben por qué se canceló esa serie. Por ejemplo, una de las cosas que también vamos a deberíamos de hablar, por ejemplo, con la etapa de Reborn, es algo que se va gestando a la par de Heroes Reborn, que es Thunderbolts. Esa idea de Thunderbolts es básicamente la semilla a lo que sería Heroes Return, porque ahí explota esta onda, ¿no? Pues lleva a Kurt Busiek, que y estaba haciendo esto y estaba haciendo Marvel, ¿no? A la cabecera de Avengers, ¿no? Que te digo que es el... Para mí es el renacimiento de la franquicia. No solo es la semilla de lo que va a ser después Return y lo que va a venir después en su propia etapa de los Vengadores, es la semilla de lo que después va a ser el mundo sin Avengers de Marvel en la época de Quesada, Yemas y Bendis. Black Avengers, ajá. Busiek plantea esta idea de qué pasa cuando ya no tienes a los héroes más poderosos del universo en tu universo. Se crea un vacío de poder. Y ese vacío de poder, él lo llena con los Thunderbolts, que todo el mundo dice, ¡ay, son la versión Marvel del Escuadrón Suicida! Sí, no. Y no. De repente los quieren usar como el Escuadrón Suicida de Marvel, porque la idea del Escuadrón Suicida es muy interesante. Pero realmente los Thunderbolts son héroes pretendiendo ser, son villanos pretendiendo ser héroes. Que es muy distinto al Escuadrón Suicida, porque es una dinámica completamente distinta. Agarras personajes que son villanos y con malas intenciones empiezan a pretender ser héroes y exploras qué hacen estos personajes cuando tienen que fingir ser héroes, que es lo que hace Busiek, ¿no? Pone a que él toma a los amos del mal. Entonces tienes a Zemo, tienes a Fixer, tienes a Muston, que son villanos y siempre van a ser villanos, sí. Y ellos pretenden ser héroes, pero saben que es nada más pretensión. Pero tienes a Goliath, tienes a Screaming Me, tienes, ajá, a Beetle, que son villanos por sus circunstancias, que en el momento en el que les permite ser héroes, empiezan a cambiar. Entonces, esto es algo muy interesante que después Bendis va a explotar muchísimo en Dark Reign, que es básicamente la misma premisa original de los Thunderbolts, pero llevada a toda la estructura del universo Marvel, que yo sigo esperando que en algún momento lo hagan en el MCU, porque es una de las etapas más chidas. Tanto Thunderbolts como Dark Reign, pero explorados de esta forma. No tener un Escuadrón Suicida, sino tener personajes que son villanos y que los pones a actuar como héroes. Y también esta idea de que la identidad secreta es un arma de dos filos, porque si nadie sabe quién eres, cualquiera puede pretender que eres, que es el superhéroe que tú representas. Sí. Y además esto también va a llevar a Busiek a tomar las riendas de Iron Man, que él va a ser el que va a empezar poquito a poquito a construir este Iron Man interesante, porque su etapa en Iron Man ya no es tan diferente a lo que después vamos a ver en el MCU, porque es como que empieza a generar estas dinámicas de Tony Stark siendo un industrialista y cómo esto se choca, entra en conflicto con el idealismo del superhéroe, etcétera, etcétera, que va a ser lo que van a hacer los demás guionistas, ¿no? Después va a venir la época del Extremis, después va a venir la época de Mark Fraction, que todos giran en el mismo sentido. Que además, dato curioso, si escucharon mi podcast Reseñas Enanas, ahí menciono a la Winter Guard. No sé si lo menciono en el podcast, pero la Winter Guard la crea Busiek para este cómic de Iron Man. La Winter Guard no existía como un equipo de Vengadores soviéticos antes de esta etapa de Busiek. No, sí existía. Como Winter Guard, no. Existían los personajes separados trabajando para la URSS, pero como equipo de superhéroes unificados. Hay una etapa de Avengers en la que se enfrentan Alpha Flight, los Vengadores y la Winter Guard. ¿Y se llama Winter Guard? Ajá, sale Vostok, sale ¿cómo se llama este? Red Guardian, sí. ¿Pero se llama Winter Guard o nada más fue una unión de los superhéroes soviéticos? Yo recuerdo que sí es como, ¿sí?, Winter Guard. A ver, si alguno de nuestros lectores lo leyó y nos lo puede confirmar, por favor. Félix, ¿dónde estás para que nos ayudes con las búsquedas? Sí, nos falta el nuestro fact-checker. Sí, los Thunderbirds, la verdad, son una idea genial que inclusive merecería su propio programa, sí. Porque sí, hay etapas, digo, en dado caso de que eventualmente van a salir en el MCU, y yo creo que sería un buen momento perfecto. la forma en la que estamos cubriendo las etapas de los cómics ya va a acabar, porque no vamos a pasar del 2005. Entonces lo que podemos hacer es seguir haciendo ese tipo de programas, pero ya enfocados en series o en personajes específicos. Vamos a hablar de Iron Man, vamos a hablar de los Thunderbolts, vamos a hablar, y ahí nos podemos expandir un poquito más en el lore, porque ya no tiene que ser exactamente lo que leímos en su momento. Dice la Guardia Invernal por separado, pero no sé qué quiere decir. Los Thunderbolts, sí sería padre hablar de los Thunderbolts, pero bueno, esos son Capitán América y Iron Man. Dato curioso, a Thor no le devuelven su serie mensual inmediatamente después de Héroe Return. Thor regresa en Los Vengadores y te cuentan que no hay Asgard, porque esa historia de que Asgard se destruyó la rehusan y rehusan mil veces, pero no tiene una serie mensual hasta mucho después. La serie de Thor quedó interesante, hay una trama que quedó cortada después de Onslaught, que es el romance con Amora, que después de Onslaught Amora vuelve a ser una villana completamente. Otra cosa que espero que en algún momento introduzcan en el MCU, especialmente si es cierto que la relación entre Valkyrie y Jane Foster va a ser la relación principal, ojalá por ahí metan a Mora, es un personaje que a mí me gusta mucho. Ahorita la están manejando como villana, la etapa de Aaron la maneja 100% como villana, a mí me gusta más la Mora amoral, que es además la etapa de Thor es donde va a unirse con un enfermero y la fregada, es una etapa que me gusta poquito, es Dal Jurgens nunca me gustó, su Thor es más como un Superman Goku medio chafón. La otra serie que se relanzaba es Cuatro Fantásticos, pero si no recuerdo qué hacen con los Cuatro Fantásticos después de Return. Ah, cómo no, los toma Alan Davis. Uh-huh. Alan Davis y Chris Claremont. Y la verdad no tienen un run muy relevante, si mal no recuerdo. Porque empiezan no, igual otra vez a contar a Moleman en la primera. Y no, yo la verdad no le recuerdo un run interesante. Es la etapa que da pie a la construcción de Valeria Richards, que primero fue un coitus interruptus, ¿no? Cuando tiene el ¿cómo se llama? El parto Doctor Octopus. ¿Sí ves que uh-huh. se carga del parto porque tiene broncas radioactivas? Justo cuando después de que regresan de Secret Wars, el Doctor Octopus se encarga del parto, pero muere el bebé. Y se supone que esa era Valeria Richards, si mal no recuerdo. La verdad, ahí sí se me pierde, puta. Ahí sí chocheo. Ya chocheaste. Pero por ejemplo, esta etapa de Return con los Cuatro Fantásticos da pie a la inclusión de Valeria Richards. O sea, es justo a partir de aquí en el que ya empiezan a desarrollar a Valeria. No me acuerdo si se embaraza Sue de nuevo o si hacen algo para que inclusive ella tenga una edad más o menos similar a la de Franklin. Es una etapa que Beat imprimió en un flipbook que no terminó de imprimir la saga de Crucible. No, ¿verdad? No me acuerdo bien, la verdad, soy sincero. Las ilustraciones estaban padres, la historia creo que es la que daba muchísima hueva. Pero bueno, eso es a lo que regresan las sagas vengadoras. Ajá. Los Vengadores toman un poquito de segundo aire con la inclusión de los Thunderbolts. Porque sí. Busiek sí levanta mucho la franquicia. La franquicia de los Cuatro Fantásticos no levanta hasta los 2000, cuando permiten un poquito más de exploración. Creo que Morrison es cuando hace 1, 2, 3, 4 o algo así. Bueno, normalmente los Cuatro Fantásticos van a levantar hasta Hitman, ya muy entrados los 2000. Sí, ya cuando empieza Fundación Futuro y estas cosas. Sí, verdad, en su momento fueron revolucionarios. ¿Qué pasó? No, es que Juanjo está muteado. Creo que hablaba. Ah. Bueno. Ah, les decía que luego también entra el guionista a los Cuatro Fantásticos de este que ahorita es guionista de Sabrina. ¿Cómo se llama? Se llama... Ay, güey, no me acuerdo. ¿Recuerdas somos rocasos, tenemos lagunas mentales? Ya sé. El guionista de la serie de Sabrina, que también es el creador de la serie de televisión. Sí. Aguirre Sacasa. Aguirre Sacasa. Ah, sí, Aguirre Sacasa. Escribió un arco. De hecho, es un Marvel bueno. Knights. Hace un Marvel Knight. Ah, es un Marvel Knight, sí. Es buenísimo. Sí. Es que es hasta Marvel Knight donde los Cuatro Fantásticos empiezan a brillar un poquito. Aguirre Sacasa es el que se mete a profundizar más con lo de la relación amor-Sue, ¿verdad? Sí. Es que es por correcto. Alguna razón se lo achaco a Morrison, pero sé que no es Morrison. No, es Aguirre Sacasa. Todos sabemos que esa es la historia que todo el mundo está esperando. La verdad es que sí. No, la que tú esperas. No, todo el mundo lo está esperando. Creo que se pondría sumamente interesante, sumamente un retcon que ni les gusta. E imagínate nada más cómo se va a poner. Es más, deberían decir que Franklin Richards realmente es hijo de Namor. no. Imagina, no, ahí sí daría sentido que fuera mutante, güey. Sí. No, es que ahí sí daría sentido que fuera un mutante que no es mutante, pero sí es mutante. Porque enamoras de esos personajes que a veces es mutante, a veces no es mutante, dependiendo de la etapa de la editorial. Eso estaría genial. ¿Qué estará viendo Gerson con tanta...? Perdón, estoy ahí jugando. Oigan, pues yo creo que vamos cerrando, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, ya. Sí, conclusiones y de redes sociales, y ya saben cómo cerramos. No sé, ¿cierras tú, Juanjo? Porque no está. Yo cierro. Vamos. Bueno. No, pero no tengo controles, güey. No tengo poder. Chile. Vas a tener que cerrar. A ver, espérame. Tú, bueno, pues este fue el programa de El Ribbon. Ya nos metimos un poquito a la etapa posterior de El Ribbon. Les repito, el siguiente programa de comedy va a ser sobre George Pérez. Ahí vamos a hablar un poquito más de la etapa de Vengadores de Kurt Busiek. No sé qué tanto, dependiendo de qué tanto nos adentremos, el siguiente programa de Marvel sería entonces del final de los 90 y chance empezamos a hablar de la época Quesada Yema. Gerson ya es participación oficial. Entonces ya con eso cerramos. Espérate, ¿cómo subo a Gerson? Ahí está. Ah, mira. Ok. pues nada, puntos finales. Elvis Reborn es un ensayo, el primer ensayo y error de un Marvel que quiere hacer cosas diferentes en una etapa de crisis, pero lo importante es que es semilla para cosas posteriores, como por ejemplo el universo de Ultimate e ideas que se retomarían en el MCU, sobre todo por ejemplo esa parte de S.H.I.E.L.D., y darle un giro a ciertos personajes que creo que eran en ese entonces impensable y que ahorita lo vemos ya como necesario, ¿no? Y aparte ese preámbulo para mí, de lo que para mí es el renacimiento, perdón, ¿quieren algo? Bueno, para mí es el preámbulo al renacimiento de una de las mejores y mejor recordadas etapas de Avengers, como es el Avengers de Kurt Busiek y de George Pérez. Tanto así que ahorita en esta situación tan delicada que vive el artista que siempre sube en Marvel, la verdad, este crossover que van a tener con Justice League, esa reimpresión que van a tener de ese cómic, la verdad lo hizo bastante, bastante increíble. Entonces, todo esto nació de esta parte. No hubiera sido posible si Marvel no se le hubieran ido a las cabras y agarrar al Rob Liefeld y a Jim Lee para tratar de hacer un proyecto que refrescara a varias de sus franquicias. Pero pues qué bueno que se dio y ojalá haya chance de seguir platicando más sobre esta historia de cómic de Marvel que sí da para mucho de qué hablar. Muy bien, datos de contacto, ¿dónde te pueden tocar? A mí me pueden encontrar en Twitter como @tlalocman, así como está mi username. Si quieren hablar de cine, series, cómics, música, cualquier cosa que no sea religión y política, con mucho gusto ahí andamos para platicar un rato. Ya saben, pregunten de religión o política. Es Gerson. De López Obrador y de la casa gris. Ese Gerson es un hombre sabio, no se quiere meter en temas escabrosos. Oigan, pues bueno, mi consejo es denle una oportunidad a Heroes Reborn. Porque se van a dar cuenta de cómo eran los cómics en los 90. Realmente representa el epítome de lo malo que fueron los cómics en los 90. Eso sí, les sugiero saltarse todo el arte gráfico de Rob Liefeld. No vale la pena. ¿Qué otra cosa? Puntos rescatables, pues el arte de Jim Lee siempre va a ser bueno, siempre va a ser bonito, siempre va a ser cosa bien hecha, trazos finos, trazos bien realizados. Y la verdad es que qué más les pueden encontrar en mi cuenta de Insta, jj-burciaga, y eventualmente me encontrarán en las reseñas enanas. Chéquenlas porque nos quedó muy chido el programa. Ok, muchas gracias, Juanjo. Bueno, ya que hiciste el anuncio de reseñas enanas, este lunes inicia con la segunda parte de Ultimate Six. Ya casi termino con esta parte, ya voy a entrar a lo que es el volumen 2 de The Ultimates, terminando con The Ultimates. Porque no voy a entrar a nada más de la línea Ultimate, creo que ya es lo más importante. Después tal vez en Covachando hablaremos de la línea en general, no sé si algún día hago un episodio con Gerson para hablar específicamente de la línea Ultimate. Por aquí alguien nos ponía que de las dos grandes etapas de la línea Ultimate, la primera que es del 2001 al 2009, la segunda del 2013 al 2017, yo realmente la divido como en cuatro etapas distintas: la original de Bill Gemas y Joe Quesada, que termina con el volumen 2 de The Ultimates; la era Jeff Loeb, Kirman y compañía, que es donde empiezan los problemas, que termina con Ultimate Comics, que es donde le cambian los banners y ponen unos banners así blancos con mamey o algo así espantoso, que termina con la muerte de Spider-Man, la etapa de Miles Morales, que es la que me imagino que cuentan del 2013 al 2015, que ya es la última, ya la peor de todas las etapas. Para mí la única que es relevante es la primerita, termina con Millar y Bendis al inicio de... que es de hecho la primera parte de la década de los 2000, termina en el 2006, y eso porque Millar tarda mucho en entregar los guiones, digo, porque última y dos tardan mucho en terminar, pero realmente la línea última y padre termina por ahí en el 2004. Pero bueno, ahí les diré con qué seguiré reseñando. Véanme en Reseñas Enanas, en Spotify, ahí donde también escuchan los podcasts de La Covacha. No está en el mismo feed, mi feed es único y diferente, pero ahí en Spotify o en Stitcher o en Apple Podcast, donde lo lean, donde escuchen los otros programas de La Covacha, porque ahí también pueden encontrar este mismo programa que pueden escuchar ahorita en vivo. Lo pueden encontrar también en YouTube, lo pueden encontrar en Spotify, en Apple, en Stitcher, como podcast. ¿Y qué más? Visiten las series, las redes covachas. Tenemos TikTok, tenemos Twitch, tenemos YouTube, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, no sé qué más. En todos lados estamos como La Covacha. En TikTok es La Covacha número, pero bueno, ahí nos encuentran con facilidad. En todos los demás somos La Covacha, arroba La Covacha algo. Y bueno, chequen los otros programas de La Covacha. Yo no me los sé de memoria, pero ahí están las covacharlas. Me imagino que mañana debe haber una última covacharla para Peacemaker. La de Boba Fett pues ya terminó. Están las ñoño noticias, que el Vale se desvela. Tenemos creo que dos programas de anime, ¿no? Un programa de donde están los covachos guapos. Tenemos un montón de programas, casi diario programas, creo que... bueno, ahora tenemos un programa de Star Trek, no sé por qué, y al rato vamos a tener un programa de Bronies. La Covacha se está poniendo muy fea. Pero bueno, chequenos. No, de Gamer. Va a haber uno de Gamer, no. Esto va a empezar a oler a bobo. Pero bueno, chequen los programas, ahí estamos casi diarios, creo que solo el martes no hay nada. Y bueno, esto fue todo por hoy. El siguiente sábado vamos a hablar de un tema que les gusta mucho y que ya queremos terminar, pues ya queremos pasar a cosas más interesantes, que es Dragon Ball. Ya vamos a terminar por fin con... bueno, esperemos ya terminar por fin con Dragon Ball. La idea es hablar de la saga de Buu, que todos creemos que va a ser rapidito. No hay mucho de qué hablar en la saga de Buu, pero bueno, siempre nos todos pensamos que la de Cell iba a ser rapidito y terminó siendo 2 horas enteritas. Esperemos que no nos pase con Buu, que nos permita ver un poquitito de las películas para no tener que hacer un programa especial para películas, porque en ese programa especial para películas tendríamos que hablar de GT y nadie quiere hablar de GT. Absolutamente nadie. Entonces ya, véanos el siguiente sábado para hablar de de la saga de Buu, de Dragon Ball. No sé si sea el último programa semanal de Games, y ya en marzo ya va a estar haciendo su otro programa y nos va a abandonar 2 veces por mes. Pero bueno, véanlo, porque tal vez le hagamos la despedida con calzón chino a Games, que va a seguir regresando, pero ya no de forma constante. Y bueno, eso ya fue todo por hoy. No sé si quieran añadir algo más en lo que yo veo cómo tengo que meter el outro. ¿Vas a decir algo, Gerson? Nada, ¿no, nada, verdad? No, muchas gracias por acompañarnos durante estas 2 horas. Siempre entonces tener aquí al buen Gerson. Muchas gracias. Entonces, siempre es un honor estar aquí con ustedes. Nos vemos, muchachones. Los bajo. Bye.